¿Qué tal, maníacos? Tengan ustedes muy buenas tardes. Les saluda su amigo y servidor Patrick desde la Caverna Infernal. Un sábado más acá, 7 de febrero, arrancando nuevamente el mes de febrero, el segundo mes del 2026. ¿Cómo pasa el tiempo, Nosotros aquí, pues siempre al pie del cañón, para ofrecerles a ustedes juntos escuchar y disfrutar 3 horas de buen rock y metal emergente y underground del mundo entero. Pues nada, aquí seguimos la pauta. Estamos aquí muy contentos de estar junto a ustedes para llevarles 3 horas mágicas, decíamos, desde nuestra querida casa Agora Sol Radio. Si no estás conectándote o conectado, puedes hacerlo al www.agorasolradio.org, donde podrás escucharnos en vivo y en directo. Y si te lo pierdes, pues por A o B razón, puedes encontrarnos en nuestros podcasts allá en iVoox como Zona del Metal, en Spotify. También estamos en TuneIn Radio para que disfrutes a cada momento nuestro programa. Bueno, pues también mandar saludos especiales a todos nuestros queridos amigos de las radios a nivel mundial que nos retransmiten el programa. Inclusive ahora que estamos en vivo y en directo enganchando ahora mismo con Depreda Rock Radio y Metal allá en la ciudad de Loja, Ecuador. Abrazos enormes para esta buena gente. Mis coterráneos, un abrazo enorme de un catamayense acá en Madrid, haciendo patria lejana. Aquí pues poniendo lo que más nos gusta, el rock y el metal. Abrazos enormes también para mi querida tierra, Catamayo, la ciudad del eterno sol, que se vienen los carnavales, aunque ahora mismo está por ahí también cayendo unos aguaceros que no veas. Igualmente que por acá, por España, frío y con lluvia, pues qué más, quedarte en casita escuchando buen rock con Zona del Metal. Igualmente queremos mandar saludos a esas radios que nos retransmiten entre semana. También puedes escuchar nuestros programas allá en Metal Corrosivo en México. Igualmente, pues también nos puedes escuchar en Heavy Metal Mansion en Puerto Rico, en Rock Sin Límites Radio Online en Quito, Ecuador. Cómo no, también con el señor Carlos Sánchez Montoya, siempre apoyándonos ahí. Nuestro trabajo enorme, el maestro pionero del heavy y del rock ecuatoriano. También viajamos hasta Argentina para darnos ahí a conocer también mediante las ondas de Hack Rock Radio y como no también de Odin Chopper Rock, también ahí haciéndose pues eco de nuestro programa. Enormes saludos también para el pueblo venezolano, como no, también en redes y como no, en ondas venezolanas, también estadounidenses y acá parte de España con Seven Rock Radio, ahí siempre al pie del cañón. Estamos pues en nuestras redes sociales, también puedes encontrar nuestros programas, mucha información, inquietudes, como no, descubrir nuevas bandas. La verdad que para mí es un enorme placer. También quiero mandar un saludo especial allá al norte de España, a mi gran amigo Javi y a toda esa buena familia de Lord Wage, que están ahí siempre apoyándonos también. Muchos años que llevan ahí apoyándonos. Me ha dado mucha ilusión el ver una fotografía de un integrante de esta banda puesta la camiseta de Zona del Metal. ¡Qué grandes! Un abrazo enorme para Javi y toda esa gran banda de Lord Wage. Bueno, también saludar a todos mis compañeros allá de Curro, también al gran Edison, a Fabián, a Robert, bueno, y un montón de compañeros por ahí que se hace uno en el trabajo y que a veces pues les gusta y les mola la música que llevamos en el corazón. Bueno, pues lo dicho, vamos a seguir esta tarde también. Hemos arrancado aquí el programa con una gran banda argentina. Estábamos escuchando un temita que lo están denominando estos grandes Quantum, una banda, pues decíamos, que está pegando fuerte, formada por ese gran vocalista Javier Barroso, conocido por su gran trayectoria en la escena metalera sudamericana a través de trabajos con bandas como L'Origen, Magnus y Temple. Nuestros recomendados de este Grow Music nos presentan su canción, o nos presentaban su canción La Llave, lo que escuchábamos al principio del programa. La banda está formada por el gran Javi Barroso a las voces, Andrés Bianucci guitarras, Luis María Ayala al bajo y Juan Cruz Alcoba a la batería. Grandes estos Quantum, la verdad, muy poderosos, y pues ya sabes dónde puedes escucharlos, en sus redes sociales y en sus plataformas digitales. El rock y el metal sudamericano son imponentes, la verdad. Muchas buenas bandas, mucho talento también regado por ahí. Y pues por aquí nos estamos haciendo parte de ese gran eco de este programa. Así que pues oye, la verdad que poderosísimos. También quiero decirles que esta tarde estaremos también con la visita de un maestro. Maestro de maestros, un gran escritor, Carlos Arroyo, nos viene a visitar para pues hablarnos un poquito de ese gran libro, de ese tremendo libro que se ha mandado el maestro, que tenemos en mano y que esta tarde estaremos hablando de este de gran trabajo, y sobre todo trabajos más que tiene este maestro, el NWOBHM, el trueno que no cesa, así lo ha titulado este gran álbum y este gran libro, y pues esta tarde estaremos hablando de esta gran creación, vivencias de este maníaco, de este locutor, de este escritor, de este gran vividor del rock y metal de este país. Así que estaremos hablando muchas anécdotas, nos estará contando muchas cositas que a lo mejor no sabemos también, porque siempre traer gente como esta, siempre se aprende mucho, mucho, mucho. Eso será a partir de las 19 horas 30, hora de peninsular española, la verdad. Y pues, oye, esperamos que te podamos poner siempre en la onda y que nos sintonices y que te suscribas, te descargues nuestros podcasts que tenemos ahí en nuestras plataformas digitales. Por cierto, también estamos en Archive.org. Bueno, nos vamos con música, que es lo que más nos demandan por acá. Así que pues nos vamos a escuchar una gran banda madrileña que este 11 de enero nos liberaban un gran sencillo. Hablamos de la banda Narcri, una banda pues que la verdad que se está haciendo poderosa también en la escena madrileña, después de grandes álbums como Destino, Yo Te Busco y pues bueno, muchas cositas más que nos dejaban por acá estos grandes Narcri. Pues así que pues oye, vamos a disfrutar de estos Narcri aquí en Zona del Metal. Bienvenidos, maníacos. Wow, ahí están los Norcray, la verdad que brutal ese gran tema, la enfermedad. Por cierto, pues se vienen buenas cosas con esta banda este 2026, una banda pues que decíamos está pues liderada también por el gran Ángel Gutiérrez. Por cierto, es su fundador, ese guitarrista que desde los 16 años ya se metió en la mente descubriendo el rock con toda esa pasión que tiene, y recién al 2021 se plasmó todo ese gran sentimiento que tenía con esta gran banda. La verdad que poderosos estos chicos de Norcray, pues grande, grande este Ángel Gutiérrez, que pues ese sueño de la adolescencia de los 80 le llevó a hacer lo que hoy en día es esta gran banda, liderada por este gran líder como Ángel Gutiérrez, guitarra y fundador. Quique Fuentes a las voces, Juan Alcaraz a las guitarras, Manu Asilo a la guitarra y producción, Sergio Martínez al bajo y, como no, el gran Jason a la batería. Grande, este señor, le conozco, gran amigo, el venezolano Jason a la batería. Bueno, pues la verdad que poderosísimos. Por cierto, decíamos que este marzo del 2026 se viene un doble disco de la banda, así que con una gira acompañada pues para toda España. Así que estate atento a sus redes, no te dejes escapar nada de este doble álbum que se viene este marzo del 2026. Así que pues bajo el sello de Artgaze Records. Poderosos estos chicos también que están ahí disfrutando de esa miel dulcísima en los labios. Norcray. Quédate con ese nombre. Bueno, pues nos vamos con otros, que estos también son poderosos. Estos son de mi querida patria, Ecuador. Hablamos de la banda Desertor, un poquito más de metal, desde Otavalo. Gran ciudad, bonita ciudad, y que esta vez pues vamos a dedicarles a toda esa linda gente ecuatoriana, Alcoholic War Metal, de los Desertor, desde Otavalo. Alcoholic War Metal. Yeah. Wow, ahí también dejando el metal de nuestra querida patria, desde Otavalo decíamos Desertor. Nos vamos con otros, estos sí que son noruegos, de ese país tan frío, y cómo no, pues ese metal también que lo llevan incrustado en la sangre. Hablamos de Cranium, bandaza que nos dejaban un álbum pues en ese 2023 denominado Scriptures Obisenial Defilemen. Así que pues de ese álbum vamos a recatar un gran tema que lleva por nombre Massive Fields of String Remains. Así que pues nos vamos con los noruegos Cranium. demoledores, estos noruegos. Hablamos de los Cranium. La verdad que pues tienes ahí muy buena elección para poder disfrutar de ese metal brutal. Nos vamos también a presentarles pues también otra gran banda. La verdad que para mí es un placer presentarles a esta gran banda Versátil, una banda pues que la verdad que tiene muy buena energía, muy buena violencia. Así que pues hablamos de los suizos Versátil, donde van a dejar ese black industrial pues brutal. Así que pues les dejo ahí con, es parte de ese gran álbum que lo denominaron Les Letiens du Vidio. Así que pues disfruten de los Versátil desde Suiza. Bueno, pues dejamos ahí pues a los Versátil, banda, deseamos desde Suiza, a ese gran Hetrek Slander, pues su precursor. Así que pues oye, grandes estos suizos. Y nos vamos con más, nos vamos hasta la madre patria España. Pues vamos a escuchar a los chicos, al grupo A la Vez Herrea, una banda pues que está presentando un nuevo single denominado Ispiluaren Aurrean, más consolidado su apuesta por un metalcore sólido y emocional. Así que pues esta banda pues la verdad está creciendo bien, en pasos agigantados, que nos dejan también ese mensaje. La banda nos comenta, dice que queremos que la gente entienda que hablar de salud mental no es una debilidad, sino una forma de liberación. La música es nuestro espejo y en él nos enfrentamos a nuestras propias sombras. Así que pues vamos a dejarles con ese gran adelanto, pues ese sencillo que nos dejan los Herrea aquí en Zona del Metal. Come on! poderío con estos chicos desde Álava, decíamos. Pues Herrea, gran banda que la verdad que se está poniendo en onda con ese gran lanzamiento, con ese gran adelanto que nos dejan el Ispiluaren Aurrean. Un gran tema, pues, que ya está en todas las plataformas digitales junto a tu videoclip oficial. En una pieza, es una pieza visual que refuerza la dualidad entre identidad, trauma y de redención. Quédate con ese gran nombre. Nos vamos hasta Madrid para dejarles también con pedazo de banda que se está también lanzando con nuevo adelanto. Hablamos de Polar, lanza Tenue, su primer single de ese subminente álbum Morir Matando. Así que pues esta gran banda madrileña también está enhorabuena, también cosechando buena acogida con la gente, con sus fans, que también estará el próximo 14 de marzo. Se estarán presentando esta canción que vamos a tocar y otras nuevas canciones en Cadabra. Esto queda en Caballero de García, en 10, número 10, en Madrid, desde las 8:30, junto a la banda Chusma, que estará abriendo ese gran concierto. Así que pues, oye, puedes ir a sus redes sociales, la banda es Polar, y pues se viene el nuevo álbum de esta gran banda madrileña, Morir Matando, y este es el adelanto que nos dejan aquí en Zona del Metal para que disfrutes. Bueno, pues ahí estábamos escuchando a Polar. Nos vamos con Autos, una banda desde Uruguay que también nos dejan por acá un gran trabajo, El Sonido de los Mundos. Así que disfruta de este pedazo de banda desde Sudamérica. Bueno, pues ahí estábamos, se nos ha ido la olla, se nos ha ido la pinza, como se dice por acá. Decíamos que era de Uruguay, ellos son de Argentina, así que pues Autos es una banda de rock argentina que la verdad que pues mola mucho y es muy enganchable su música. Así que pues le voy a dejar con otro pedazo de banda también, que ellos también son argentinos. La verdad que el metal argentino por esta zona, pues por este programa siempre predomina. Grandes bandas que nos mandan por ahí. Abrazos enormes para mi querida gente allá en Argentina, pues a la gente de Hard Rock Radio y de Odin Chopper Rock también, que nos enlazan ahí con toda esa buena gente, pues a los la buena gente de Fénix también, que siempre nos están posteando por ahí. Así que pues vamos a dejarles con el con Patán, una banda pues decíamos que son poderosos también con el heavy metal, como los caracteriza, pues así que pues vamos a dejar un temita con este pedazo de banda, pues que tiene muy buena acogida y que sigue dando muy buenos brotes de ese heavy metal que los predomina. Así que pues ahí les dejo con el auténtico Patán, de los argentinos Patán. ¡Gracias! Wow, tremendo, tremendo tema de los Patán. Oye, la verdad que siempre engancha ese heavy metal sudamericano también. Así que pues hoy recordando esa banda de los noventas, que esta gran banda pues que la dirige pues el gran Pablo Lacono, que pues está acompañado por Cristian Manprin, Pablo Manprin y Renzo Favaro. Decíamos, esta banda es desde los 90, por esta gran banda pasó también la voz del grande Gabriel Oliveiro. Así que pues oye, tremenda voz también, voz arrón el maestro. Abrazos por allá, por donde estés, porque si estás por Ecuador, un abrazo enorme. O si estás por Argentina, igualmente, querido Gaby. Un abrazo enorme para todos ellos. Bueno, nos vamos con otro pedazo de banda. Esta banda, pues esta vez nos va a deleitar pues con un adelanto, un sencillo de un adelanto de lo que se viene. Esta banda, pues nos está dejando por acá también caer que se viene ya próximo, pues esta banda de Yescrets, una banda de Yecrets, es una banda pues que se viene ya muy pronto un trabajo de estos grandes, de esta gran banda, decíamos que se viene pues estos son de allá de Restina, al sur de Sanovia, dice por acá, Savonia, perdón, de Finlandia. Así que The Yecrets es una gran banda pues que está ya dejándonos acá pues caer ese sencillo, un adelanto pues que lleva por nombre Beat the Bullet, y que lo vamos a escuchar ahora mismo, que viene impregnado en ese gran disco que se viene ya este 24 de abril del 2026 a través de Art Gates Records, ese gran álbum esperado de esta gran banda finlandesa como es The Legend Gravity, su próximo álbum que se viene y que verá la luz este 24 de abril del 2026. Así que pues yo, sin más preámbulos, pues les dejo aquí con los chicos de The Yecrets desde Finlandia. Running from the past. Tremendo, tremendo. Pues ahí estábamos escuchando a la banda, pues que nos dejaban por acá los Dyers Kreds, banda decíamos finlandesa. Así que pues oye, nosotros siempre aquí disfrutando de buena gente, de buenas bandas y cómo no, buenos temas ahí. Decimos que esta banda pues está originada desde el 93 y que ya llevan pues 4 álbumes. Lo que se viene es su 5º álbum, decíamos el Devjin Gravity, que se viene en abril. Esta banda también está formada pues actualmente por Heidi Altonen como vocalista principal, acompañada por Matti Pasen a las guitarras, Henry Arola a las guitarras, Pirkka Ollis teclados, Junka Matilenen al bajo y Nico Takala a la batería. Así que pues estos son los que conforman esta gran banda de Yekrets. Nos vamos con más aquí en Zona del Metal. No te olvides que ya mismo estará por acá el maestro Carlos Arroyo para deleitarnos y conversar un poquito con él sobre ese gran libro que se ha mandado el maestro, pues esas vivencias del rock y del heavy metal, donde hay muchos anécdotas, muchas cositas que vamos a aprender esta tarde. Y qué más con este maestro que viene a hablarnos, pues aquí abierto, a libro abierto aquí, nunca mejor dicho. Así que estamos aquí a la expectativa. Bueno, pues nos vamos. El libro, pues El Trueno que no cesa, así dice el maestro Carlos Arroyo. Mientras tanto, nosotros nos vamos deleitando con más música. Nos vamos hasta Alemania, hasta Hamburgo, para darles este dato, pues que Induction lanza un video de su nuevo álbum de estudio de nombre Love Kills. Así que pues vamos a ver qué es lo que nos trae esta banda, pues que lanza este gran álbum de estudio Love Kills, disponible pues ya a través del Reigning Phoenix Music. Pues esta banda está muy bien centrada y maduro, su talento ha madurado bastante hasta que la fecha y va perfeccionando emblemáticamente ese gran power metal que hace esta poderosa banda. Así que pues oye, nosotros les vamos a dejar con Stranger to Love, en donde se demarca toda la potencia y la versatilidad de esta banda de Induction. Disfrútenlo, maníacos.

decirte que no puedo resistir sin vos. Tengo pendiente algunas cosas que son para vos. Vos transformaste un mundo de dolor en un mundo de emoción, y que solo funciona con vos. Impaciente y necesito todo tu control. Si eres valiente, podré mostrarte todo tu valor. Vos transformaste un mundo de dolor en un mundo de pasión, y que solo funciona con vos. Necesito descifrar si tu amor me va a encontrar como el río encuentra el mar. Necesito respirar aire nuevo, no letal, y de tu boca la verdad. Poderosos estos tracks, decíamos. Nos vamos con más. Ya mismo se viene el maestro Carlos Arroyo, pues a partir de las 19:30 estaremos junto a él aquí charlando un poquito. Mientras tanto, seguimos nosotros con más Zona del Metal. Aquí saludos especiales para toda esa linda gente en Argentina, en Ecuador, allá en Loja, mi querida tierra, Catamayo, la tierra del sol naciente. Un abrazo enorme para todos ellos. Pues nada, para todos mis amigos por allá que me conocen, y para la familia también que está por ahí, pues el día de mañana se va a hacer unos platos solidarios en beneficio de para mi tía Rosa Japón, ahí que está un poquito mal de salud, y se está haciendo y realizando estos platos solidarios para ayudarnos a paliar lo que es para restablecer su salud, lo que es esta enfermedad que le supuso y que tiene que ir rehabilitándose de a poco. Así que pues son muy costosas, la verdad, y desde aquí Les quiero pedir muy encarecidamente que nos echen una manito con su granito de arena para poder ayudar a nuestra querida tía Rosa Japón allí en Catamayo, en la calle Sucre y 12 de octubre. Se realizará pues esa gran platos solidarios como el seco de gallina criolla y el sequito de chivo también, que estará acompañado de una rica horchatita. Así que pues oye, todo esto por $3.50 que nos viene bien para ayudar a la rehabilitación de la salud de mi querida tía. Así que pues un abrazo enorme para toda la gente que nos está escuchando, que desde ya mil gracias por el apoyo, y sobre todo que nos ayuden también a compartir este mensaje a sus familiares también más cercanos. Lo dicho, pues a partir de dos platitos pues estará llegando ya a domicilio. Así que pues oye, muchísimas gracias por ese apoyo y desde ya pues muy agradecido. Yo le sigo poniendo música aquí, nos vamos hasta acá cerquita, pues hasta Bélgica. Vamos a dejarles con tremenda banda, pues como son los Bark, una banda pues decíamos que está creciendo a pasos agigantados, pues con ese death metal que los caracteriza. La verdad que para mí es un enorme placer poder dejar acá pues a esta banda compuesta por Ron Brunsils a las voces, Martin Fury a las guitarras, Tom Hood a las guitarras, Jorn Van der Strenten al bajo y Ward Van der Strenten a la batería. Así que pues ahí están los chicos de Bark aquí en Zona de Metal, estos belgas que también no se quieren quedar atrás. Disfrútenlos. You're brutales Bark desde Bélgica. Nos vamos con otros más brutales como son Necrosis, banda chilena. La verdad, estos sí que son pioneros del metal pesado desde Chile, pues así que pues una de las emblemáticas bandas sudamericanas, la verdad que es, forma por allá en el 85 en Santiago de Chile, considerados pilares de la escena junto a grupos como Pentagram y Dorso, históricos del metal chileno. Pues esta banda, la verdad que es muy entrañable, la verdad que tuvo un momento bizarro, se puede decir. Se presentaron en el 88 por allá en un programa de televisión de Don Francisco llamado Sábado Gigante, se presentaron y pues Don Francisco ahí les hizo a su público con esta banda que hicieran el mosh, movimiento de cabeza. Que sigue, está por las redes sociales, ese video, así que pues muy muy bacana, muy bonita toda ese buen momento que tuvieron estos chicos conocidos ahí, sí, cogieron más fuerza todavía, así que pues oye, yo les voy a dejar acá pues un tremendo trabajo de estos Necrosis desde Chile. Así que pues, oye, disfrutémoslos, que estos son pues íconos del metal sudamericano. Invasión, nos dicen Necrosis. Eventually arrives, spreading fear all over our land, looting and raping, raiding, molesting your tribes. Defenses hopeless, forsaken with barely fight back. They bore our freedom, sink us in misery. Intrusions overlook, we give them our destiny. We claim freedom back, but no one burning enemy crawl in disguise. We open our homes, innocently offer him in. We sing of that sentence in plain naivety. They pour out freedom, sink us in misery. Intrusions overlook, we give them our destiny. Invaders break into our domain. Invaders, we are left only remains. Invaders break into our domain. Invaders, we are left only remains. give the power to see. A chaotic spirit gathering, breath by my identity. This humbles more than citizens, with your answers to these prayers. It feels the brain hidden in its souls. They hear the primal spirit call. All culture from within. All native people first to serve the machine. Ancients and Winston turning into givers talk. Mass produce mindsets, nonsense. It's not off the top. They bought off freedom, sinkholes and misery. Institutions overlook, we give them our destiny. Invaded within our domain. Wow, recordar a estos grandes Necrosis, te vuelves años atrás recordando tu juventud y decir que sonaban brutalmente estos chicos. Así que pues siguen ahí en la estela y espero que les vaya bien. Así que nos vamos con los almerienses Horrific. Una banda, pues, la verdad que nos deja nos dejaba este fin de año del 2025, nos dejaban ese Madre Sangre, un gran trabajo, pues, un gran sencillo de lo que se viene este 2026. Así que esperemos tener noticias ya de esta banda desde Almería. Así que ahí les dejo con Horrific, aquí en Zona del Metal. ¡Madre! ¡Oh, Dios mío! ¡Madre! ¡Sangre! ¡Sangre! Cuchilladas de la nada. de una anciana que va hacia ti. Cuchilladas de la nada, sangre y gritos en la habitación. Permitir que creyeran que un crimen lo cometía. Ahora lo encerrará. Debía hacerlo yo mismo hace años. Siempre fue un malvado. Intentar hacerles creer que yo había matado a aquellas muchachas y a aquel hombre. Como si pudiera hacer algo más que estar sentada y observar, igual que sus pájaros disecados. Ellos saben que no puedo ni mover un dedo, ni quiero. Me quedaré aquí sentada. No haré un solo movimiento. Sospecharían de mí. Probablemente me vigilan. ¿Qué vigilan? Así se dará cuenta de la clase de persona que soy. No voy a matarte. Tranquilízate. Seguro que me están vigilando. Mejor. Mejor. Así dirán. Pero si no fue capaz ni de matar una mosca. This is Armorize. Hola, estás de banda Armorize y estás escuchando a Zona del Metal. Metal sin fronteras en la caverna infernal de Zona del Metal de Madrid, España, aquí en Agora Sol Radio. Patricio Japón y todo su equipo te traen lo mejor del metal under a este y al otro lado del Atlántico. Así que ya sabes, si quieres saber lo que ocurre, te esperamos aquí en Zona del Metal. Y larga vida al rock y al metal under mundial. This is Armorize. Hola, estás de banda Armorize y estás escuchando a Zona del Metal. Un saludo muy cordial para todos los amigos de, y seguidores de la Zona de Metal en España. Les saludo desde Cuenca, Bolívar, Huachichulca, presentando el material Lejos del Cielo de mi nueva banda, Ángel Caído. Éxitos y gracias a toda la gente por el apoyo. Hola, somos Monasterio de Neuquén y queríamos mandarle un saludo para Zona de Metal. Hola, soy Iván de Zeibrez. Quiero mandar un saludo al programa Zona del Metal desde Madrid, España. ¡Pure fucking metal! Este que les habla es Lechón Atómico de Transgresión y MetalPR.com. Un saludo a toda la gente de Zona de Metal desde Madrid, España. ¡Llévatelo! Llegó Rock Odin, el sitio web en donde encontrarás toda la información de las mejores bandas nacionales e internacionales genéricas del rock. Música, videos, biografías y mucho más. Ingresa en rockodin.com. No te lo podés perder. Subate ya a nuestra comunidad en Facebook. Búscanos como Rock Odin y entérate de todas las novedades al instante. Rock Odin, donde se vive el verdadero rock. Hola, somos el Bloody Men de Madrid. Un saludo para todos los oyentes del programa de radio ¡Zona del Metal! Zona del Metal. Los programas de radio son un aburrimiento. Esto tiene que cambiar. Ahora, sonradio.org es tu solución al aburrimiento. Este y todos los sábados, desde las 17:30 hasta las 20:30 de la noche, con el gran Patricio Japón. Patricio Japón. La Zona del Metal. La Zona del Metal. Programa de radio independiente al servicio del rock y del metal underground mundial. La Zona del Metal, desde la Cueva Infernal, Madrid, España. Bueno, seguimos acá en Zona del Metal, se acerca la hora, tenemos ya acá a nuestro invitado en la Caverna Infernal, Maestro Carlos Arroyo, que está acá. Vamos a ver si nos entra el micro. Muy buenas tardes, probamos, ¿qué tal? Uy, ahí se me ha ido, me lo digo. Ahí, ahora. Bienvenido, Carlitos. Oye, un placer, un enorme placer tenerte aquí en nuestro programa. Pues, muchas gracias por invitarme y un enorme saludo a todos los que estén escuchando ahora mismo. Esto se fraguó en octubre. Sí. En octubre, en aquellas fiestas en San Nicasio. ¿Cómo ha pasado el tiempo, no? Tú ya te creías que no ibas a venir, seguro. Es que Patricio es una persona muy ocupada y la verdad es que hay un montón de grupos que están deseando sonar aquí en Zona del Metal, así que es normal. Digo, ¿cuándo tengo que traer? Ey, mira que tengo que traerle también a otro grande como es Salva, creo que es, de Algo Salvaje. También quedamos... Uh-huh. También se ha sacado un libro y así mismo, un día que fui, porque hace meses, fui igual, digo, te tienes que venir, tío. Eso fue en febrero, prácticamente. O sea, ya va a ser un año, imagínate. Un año. Le tengo que llamar. Bueno, pues nada, mientras nos arreglamos un pelín aquí, vamos a sonar, ¿no? Vamos a sonar a una banda finlandesa, pues que está enhorabuena también, que nos liberan un sencillo. El sencillo viene acompañado también con un videoclip que lo han denominado Stone Cold Lover. Y pues esta banda pues está también ya con su cuarto trabajo, me parece, que está a punto de salir y que lo llamarán Invértigo. Así que pues, oye, gracias a esa buena gente de Frontier Music, la verdad que es un placer tenerles también, esta buena gente. Hablamos de la banda Shira's Lane, una banda pues que, lo dicho, es muy buena, a mí me ha encantado, una banda de hard rock originaria, pues decíamos, de Finlandia, pues tiene como referentes a Guns N' Roses, Aerosmith, Skid Row, bueno, pues una buena materia del buen hard rock ochentero, ¿no? Uh-huh. Y pues la verdad que ¿qué puedo decir? Aunque cuando dices que suena una banda de Finlandia, ya te piensas otros estilos musicales, sí, ahora sí. Dices hard rock y ahí va, pues, también hay. También hay, de las que te cogen y te atrapan, Esta banda está formada, pues, ya consolidada desde 2014, nació por allá por 2011, pero se consolidó con sus miembros que aún siguen. Desde el 2014, la banda está consolidada por Hannes Ked a la voz, Johnny Lane a las guitarras solistas, Mickey Kalske a las guitarras rítmicas, Joel Alex al bajo y Ana Bikuma a la batería. Así que pues, oye, vamos a escuchar, ¿qué te parece? A ver qué le parece al maestro. Sí, sí. Dime el nombre que me lo apunto otra vez, ¿eh? Sí, la banda es Shira's Lane. Apuntado queda. Vamos a disfrutar de estos finlandeses, lo dicho, nos vamos a cortar un poquito nuestra intro y nos vamos allá a disfrutarla. Así que pues disfrútenla ustedes también con este Skunk Lover. No happy ever after. Bueno, bueno, tremendos estos finlandeses. Ya te digo que te vayas allá en sus plataformas digitales. También decirte que se estarán presentando por acá por un tour que se vienen, pues el 16 de abril vienen a la sala Revi Live. Así que pues, y el 18 de abril a la Barcelona Ramadans. Así que pues, ya puedes ir consiguiendo esas entradas que están disponibles en Magnus Live. Así que pues, pilas ahí con todo ello. La gente que le ha molado esta banda, o lo que ya sabe la banda, decíamos que es su cuarto álbum, los que viene, que se viene Invertigo. Muy bien. Vamos a volver ya con nuestro querido invitado, así que ya lo tenemos aquí. Mientras tanto, yo les voy a dejar con Mercurio, una banda pues que también estamos enhorabuena también con esta banda, porque bueno, por acá se nos ha trabado. Bueno, de momento vamos a llegar con nuestro querido maestro aquí, ya que lo tenemos. Así que pues volvemos dentro de nada. Estamos aquí ya con nuestro invitado. Bienvenido nuevamente, Carlitos. Muy buenas tardes de nuevo a todos los que estáis escuchando en este momento Zona del Metal. Y los que escucharán. Los que estáis escuchando, estéis donde estéis, ya sea en directo, lo que estéis escuchando ahora mismo en el podcast, en vuestra casa, en conduciendo o en el trabajo que nos acompañáis durante muchas horas. Da gusto. Gracias a todos los que estáis haciendo esto. Y al podcasts. Otro lado del charco, que nos estamos escuchando en directo ahora mismo, enganchados a Depredador Radio y Metal en Loja Ecuador. Así que pues, oye, aquí vamos a hablar con un gran escritor, locutor también, uh-huh. Y pues, oye, amante del heavy metal. La verdad es que en el cartel me has puesto locutor, documentalista, no sé, me has puesto tantas cosas que yo no creo que sea ni la mitad de ellas. Vamos a ver, hay que hablar en real, documentalista, porque para hacer un libro de estas características, pues tienes que documentarte un montón, uh-huh. Y tener pues bien analizado el tema que vas a imponer en tu libro. Y cómo no, pues también, locutor. Bueno, cuando preparo un libro, la verdad es que es una de las partes más interesantes y con las que hay que tener más cuidado. Por ejemplo, cuando he escrito alguna de las mis novelas, tienes que documentarte un montón. Sí. Te viene muy bien, pero como luego te pases, documentarte está genial porque empiezas a descubrir detalles interesantísimos y quieres meterlos todos como sea en un libro. Y al final haces unas novelas que son una castaña. No hay quien las lea. Pero aquí, en cambio, es que da igual porque siempre y cuando entre más o menos en el tema, aporte un poquito más a lo que era la New Wave of British Heavy Metal, enriquecías el texto y merecía la pena seguir documentando. Así que bueno, sí. Oye, pero esto es como cuando una banda hace un disco, ¿no? Que tiene que meter las canciones justas para no aburrir tampoco al oyente, ¿no? Porque si te pasas, pues ya creo que ya deja de ser esa inquietud, ¿no? En el oyente. Igualmente con un libro, ¿no? Tienes que poner exactamente las palabras adecuadas para que no se extense mucho, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Dicho como lo he dicho, parecería que son 600 páginas y la verdad es que no. Son solamente 200, no llega, y con un montón de ilustraciones, con cantidad de entradas. Aparte es un libro muy interesante porque te viene también haciéndote lo que es preguntas, unas preguntitas, pero sin mentir, ¿eh? Eso hay que responder porque, sinceramente. Sinceramente, esto es como los test de la autoescuela, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poquito en lo personal también, porque aquí tienes un montón de anécdotas también que cuentas en el libro, cómo se originó pues esos años dorados del heavy metal también por España, en Inglaterra también, que fueron un parte importante de todo esto. Sí, todo se ha dicho. A ver, el heavy metal ya estaba inventado, se puede decir, porque ya existían bandas como Black Sabbath, como Deep Purple, y bueno, pues esas bandas que habían surgido, habían tenido sus años dorados, pero estaban en plena decadencia. Deep Purple no conectaba igual, se había ido Blackmoor, se había muerto John Bonham en Led Zeppelin, Ozzy Osbourne había abandonado a Black Sabbath, parecía que el heavy metal estaba descabezado y que no tenía dirección. Y sin embargo, pues unos cuantos chavales sintieron el heavy de otra forma, dándole más velocidad, dándole algo que ha hecho que sobreviva hasta el día de hoy. Y de hecho, imaginamos, cuando hablamos de heavy metal a día de hoy, imaginamos eso, caña, velocidad, y no lo era antes de aparecer ellos. Lo hemos asumido como algo normal, pero en realidad el mérito lo tienen las bandas que surgieron con la New Wave of British Heavy Metal. Todos conocemos a Iron Maiden, pero igual que Iron Maiden, pues Diamond Head, Saxon, bueno, pues cantidad de bandas, Venom, cantidad de bandas que surgieron en aquel momento. Esto prácticamente nace pues en los polígonos, ¿no? En donde pues se fragua es lo mejor, todo esto. Porque hemos dicho que el heavy metal estaba en ese momento perdido. Y la industria, pues yo creo que ve el buen momento para no seguir apostando por él. Apostaron en su momento por el punk, que les vino muy bien, pero luego se les descontroló porque aquello no lo podían. Aquello no les servía para sacar tanto rédito como ellos hubieran querido, ¿no? El punk duró muy poco, pero el heavy metal no les interesaba, no querían volver a repetir aquello. Entonces, los dejaron aparte de la industria, no quisieron saber nada de ellos. Ellos empezaron en los locales, en el underground completamente, buscando los conciertos, como tú dices, en cualquier local, en cualquier polígono, en cualquier centro cultural como este, donde se pudiera hacer heavy, allí iban ellos, tocaban. De hecho, las bandas en ese entonces pues eran muy underground, que grababan su música en sus casas, claro, sí, porque no había estudios, sí, o sea, no había estudios, pero es que además las compañías no querían apostar por ellos, entonces ellos se grababan y en sus propios conciertos vendían los casetes y ahí es donde consiguieron salir, lo que presumieron tanto en el punk como que era el do it yourself, realmente lo pusieron ellos en vigor, quiero decir, gracias a ese do it yourself, a ellos mismos serigrafear, yo que sé, sus propias camisetas con un spray, con una plantilla, y venderlas en los conciertos. De eso he hecho yo un montón, no tenía dinero para comprarlas y yo me acuerdo que las camisetas les hacía lo que es las letras y con pintura, con esmalte, si era una camiseta negra, pues con pintura blanca, y quedaba buenísimo, la verdad. Y a día de hoy seguro que si eso lo pones a la venta, la gente alucina y lo compra. Es que sí, todo eso, pues habría que revivir esos tiempos dorados. Sí, desde la luego. Verdad que, oye, tú empezaste muy jovencito, desde los 13 años ya empezaste tú con toda esta andadura en el rock, en la música prácticamente. No sé si eso es muy joven, yo creo que es la edad más o menos. De hecho, lo increíble, digamos, de la edad a la que empecé es que yo no tenía hermanos mayores. Cuando uno tiene hermanos mayores que ya están escuchando heavy metal, pues puedes estar escuchando, o sea, puedes ser un heavy con 8 años. Pero yo no tenía hermanos mayores, yo era el mayor y hasta que me topé con él en los 13, 14 años, pues hasta ese momento no vi la iluminación, no tuve esa conciencia de que eso... Sí, de lo que era y de lo que me llenaba, ¿no? ¿Qué banda te atrapó en ese entonces? Que pues, tienes un montón de queridas, Saxon, un montón de cosas, Judas, Ángeles, Varón. ¿Las primeras? ¿Cuál fue la? ¿Obús? Porque tiene que haber una con la que empiezas el camino. Yo no sabría decirte si una es Obús, que para mí quizás sea, pero de disco, que lo cuento siempre, el disco que recuerdo con de eso de atraparme, el Master of Puppets de Metallica. Sí. Yo creo que estuvimos por la misma onda, porque yo cuando empecé también, pues en esos años dorados, aproximadamente de 11 años, me atrapó a mí Ángeles del Infierno, tío. Uh-huh. Y a raíz de ahí, yo tampoco tuve hermanos por delante para que escuchasen, uh-huh, pero sí tenía un gran amigo que ya no estaba entre nosotros, que tenía cassette, que tenía los cassettes y algunos discos, eran sencillos de doble cara, uh-huh, porque el vinilo, pues en ese entonces, pues no, tampoco se comercializaba muy bien, pero sí los sencillos, los de doble cara. Y tenían por ahí, y al final me cayó también ese Master of Puppets de Metallica. A mí, ¿no?, me cayó, y fue casualidad, eso lo cuento, creo recordar en el libro, por casualidad, yo tenía dos pletines para poder grabar, y él no. Entonces, yo no tenía forma de encontrar música de heavy, pero él sí, él tenía su primo, que era el que le pasaba a Obús, Metallica, Iron Maiden, que esas fueron las primeras cintas que tuve, y las tuve porque se las grabé a él y me las grabé yo, claro. Entonces, fue pura casualidad que los descubriera, que los encontrara, fue por hacerle el favor a un amigo y dije, pues, que el favor en realidad me lo ha hecho él a mí. La verdad que son bonitos tiempos en donde tú también vas creciendo y descubriendo muchas cosillas, como comprarte un disco, como comprarte pues tu primer álbum, uh-huh, y tu primer revista, porque en ese, uh-huh, entonces también habían esas revistas que se hacían como panfletos, sí, en donde blanco y negro, en donde te venía, y ya si te venía marcado un póster, era la leche, ¿no? Hombre, yo no sé, la primera revista mía fue una Heavy Rock, entonces... ¿Eh? No era blanco y negro, o sea, era absolutamente en color. Y creo recordar que acababa de ser el Donington o un Master of Rock. Eso me acuerdo seguro, que era la portada ya en el Master of Rock, o sea, el Master of Rock. Y luego las páginas principales de la revista era eso, toda la crónica de los grupos que habían tocado ese año. Así que sí, la Heavy Rock. ¿Cuántas veces decoraste las paredes con los pósters de la Heavy? Porque la Heavy se mandaba unos buenos pósters. Pero sí, y se sigue mandando. Sí, claro. La verdad es que uno, no sé, pero todo lleno. Yo desde... Además es que he comprado pocos, casi siempre han sido de las revistas, de la Heavy Rock o de la Metal Hammer. Así que sí. De Hermeden, de Lita Ford, porque a ver, también cuando te ponían de Lita Ford o de Doro Pesh, pues esa iba directa a la pared, claro. Así pero, como la que tienes detrás, mira. Vaya, pues me pilla mal para hablar, espera. Sí. La adoro. ¿Cómo está? Oye, son anécdotas bien enmarcadas. Todo esto pues vienen también compuestos por esas vivencias, por el atuendo. ¿Qué fue lo que compraste a tu primer con tu primer paga? Porque pues yo creo que las pagas eran muy muy comunes y siguen siendo comunes hoy en día. Siguen siendo, yo te lo digo. Ahora soy yo el que la paga. Sí, de donde yo vengo no habían ni pagas ni nada, o sea que aquí sí, y tú tenías esas paguitas en donde tú, uh-huh, ibas recolectando. ¿Qué fue lo que primero te compraste con esas pagas? Ahí, a ver, es que es complicado porque mi paga daba para poder pagar a algunas tiendas de discos, te grababan los discos. Entonces, mi paga daba para que te sobraran a lo mejor 50 pesetas, que eran pesetas, de grabar una cinta. Y te grababas una, o sea, podías tener una cinta a la semana. Ahora ya sabías que que el resto de gastos, olvidar de que no ibas a hacer nada más esa semana. Pero casi todas las semanas merecía la pena, ¿no? Entonces yo recuerdo, pues una de las primeras cintas, Bella Bestia. Acaba de salir el No Cariño No, que fue el disco póstumo. Pero fue uno de esos primeros cintas que yo recuerdo pagar por ella. Y una de las primeras pagas en la cinta grabada de No Cariño No. Oye, ¿cómo has sido tú elaborando todo este libro? ¿Qué tiempo te llevó el plasmar todo esto? Todas estas vivencias, porque vienen anécdotas, también vienen, como decíamos al principio, preguntas. Uh-huh. Preguntas que, por ejemplo, esta que dice, ¿sabías que muchas bandas de la New A ver, ¿cómo se...? New Wave of British Heavy Metal. New Wave of British Heavy Metal. Mira, que esto... fíjate, cuando yo estaba... Cuando yo venía un poco, pues... No muy acostumbrado a esto... se me hacía, digo, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Es más, Patricio, ¿tú le has llamado así alguna vez? Probablemente no, ¿no? Nunca. Yo no le he llamado. Claro, realmente aquí en España, en los años 80 no lo nombrábamos así. Para nosotros era heavy metal. No sé. Y siempre cuando iba gente, o me encontraba con gente que han cruzado por Inglaterra y todo, te hablaban de esto. Uh-huh. Y dices, joder, ¿qué nomenclatura es esto? ¿Qué es lo que significa? Y leyendo este libro, pues sí, pero al final la lengua no se me queda como la que tú ya estás. La verdad, a fuerza de escribir y decirlo en muchos sitios. Y sí, yo me lo voy repitiendo, por lo menos ya sé lo que significa. Uh-huh. Porque yo antes, pues sinceramente, no sabía lo que. ¿Dónde? Nada, tiene relación era con eso, con ese cambio que significó en el heavy metal clásico, uh-huh, esa nueva ola. Se nombró así en un momento dado para, pues eso, para intentar clasificar a toda aquella avalancha de bandas que apareció de repente, muchísimas de ellas que solo se grabaron un disco o que se han quedado en un single o en una maqueta, que se ha recuperado muchas veces en Spotify o en YouTube, uh-huh, las puedes escuchar y alucinas la cantidad de bandas que realmente no pudieron tener repercusión porque había tantas, pero que son buenísimas. Yo qué sé, estoy pensando ahora mismo en Grim Reaper, sí que tuvo repercusiones, de hecho tuvo repercusión internacional, pero escuchas sus canciones y alucinas. Te parece increíble que no sea una banda a día de hoy con mayor reconocimiento. O Diamond Head, si no llega a ser por Metallica, hubiera pasado absolutamente lo mismo. Ahora mismo estaríamos hablando de, yo te diría, Diamond Head, y tú pensarías, ¿y esa banda? ¿Quiénes eran, no? Y habríamos pasado por alto un temazo como Am I Evil, por ejemplo. Uh-huh. Sí, señor. Que justo lo describes en tu uh-huh, tu libro. Es un tema, pues, que para ti, pues, yo creo que ha calado mucho para que te lleve a plasmarlo en tu libro también, ese gran tema, ¿no? Musicalmente está muy bien, pero es que además su letra, que es por lo que pongo la letra en inglés y en español, es increíble. De lo que habla, de esa historia que te cuenta, ¿no? De esa reafirmación personal, de esos deseos de venganza que tiene el protagonista. Es una auténtica historia. Es que algunas de las canciones, a ver, una cosa que se le ha achacado a veces al heavy metal es que no era como el rock urbano, que te habla de tus problemas, que denuncia socialmente, bueno, a veces también, pero las historias que a veces tienen las canciones de heavy metal tienen un valor, pues, como pueda tener la literatura o el cine. Quiero decir, son auténticas novelas, a veces con una gran portada y con un montón de historias fabulosas dentro, historias de ciencia ficción, épicas. La verdad es que en los discos de heavy metal puedes encontrar todo tipo de letras, todo tipo de temática, ¿no? Y me parece de lo más completo. Yo, ¿qué voy a decir? Si soy un enamorado. Oye, ¿a cuántos conciertos aproximadamente tienes por mente que hayas podido ir? No te creas un que número, tantos, ¿eh? No te creas que tantos, pero es que no tengo ni idea. Son muchos años ya los que tengo. A ver, echemos. Algunos conciertos emblemáticos que hayan quedado imborrables. Uh-huh. ¿Alguno que te haya...? No, que va. No. Bueno, sí, tengo mis conciertos y tengo... Pero es que... Uno que has dicho, wow, fantástico concierto. No, porque aquí ahora mismo te iba a hablar del concierto que hizo Bon Jovi, por ejemplo, uh-huh, aquí con la gira del New Jersey, en la que comienza con aquel tambor, del Lay Your Hands on Me, pum, pum, pum, y la gente allí gritando cada dos golpes, todo el mundo... animando ya cuando no había empezado todavía ni el concierto, y luego de repente cuando empieza salta como una especie de tirador, salta del suelo, aparece en un agujero que no sabías que estaba, aparece Bon Jovi en el escenario, ¿no? Y pues aquello era espectacular. No he podido estar, yo que sé, en alguno de los de la gira de Judas Priest cuando salía con la moto y eso hubiera sido fabuloso. Yo a veces lo pienso y dice, he estado en muchos, pero me hubiera gustado estar en algunos otros que no he podido. Y Metallica, cuando los he visto, me han gustado muchísimo, pero no guardo el mismo, por ejemplo, ese mismo, esa misma sensación que tuve en aquel concierto de Bon Jovi, no la tengo, por eso me da cosa aquí hablar de conciertos como este, o el de bandas como Sangre Azul, Ángeles del Infierno, que los he visto, igual me han impresionado muchísimo en directo. ¿Qué banda añoras que no, ya no está, y qué añoras el que siga? No acabaría la lista, pero acabo de nombrar a dos. Bueno, Ángeles sí que Ángeles, todavía. Bueno. Oye, eso es un problema, después, ¿no? Después del Todos Somos Ángeles no ha salido nada. Y yo en directo no los he podido volver a ver. Es que aquí tampoco. Yo no entiendo eso. ¿Por qué no vienen a España? Joder. Yo entiendo que. Estuvieron, creo que hace 5 años atrás, uh-huh, anunciados para venir al Rockfest. Cuando sacaron el Caro Cruz, el penúltimo disco, bueno, aquel vivieron. Ya en los años 90, en teoría estaban preparando algo para tocar en, no sé si eran Las Ventas o en un sitio grande de presentación del disco. Pero está claro que no iban a llenarlo, que aquello no. Y no llegó nunca a hacerse esa gran presentación aquí. Yo me quedé con las ganas. Y mira que por América la rompen. Exactamente. Mira que allí perfectamente pueden hacer una gira y llenar venga auditorios. Pero aquí no sé. A lo mejor si vuelven ahora, me estoy equivocando, patino y te llenan, hacen una gira de 4 conciertos en pabellones y los llenan. ¿Por qué no? El Wizzing iban a llenarlo a estas alturas. Si está, bueno, no es el Wizzing, es la Sala Sobredosis, que es una banda que no llegará nunca a tener la repercusión que tuvo Ángeles del Infierno. Y pero la sala es grande. Yo creo que hoy... Hoy en día, Sobredosis, el público la está añorando también, y yo creo que van a llenarla, si ya no está llena. Yo no lo sé cómo irá a la venta. Yo al principio, vamos, soy el primero, que en cuanto comenzó dije, voy a pillar la entrada. Es verdad que sin entrar en detalle ha habido cosas después que me hacen que todavía me lo esté pensando. Sí. Mira, cositas que se va a... Hombre, me hubiera gustado que estuviera Sasa en la voz, que hubiera, estuviera la prácticamente la formación original. Y entonces, así como hizo Bush, ¿no? Exactamente. Entonces no hubiera dudado. O sea, yo te aparecería aquí ya con la entrada. Pero escúchame, pero esas cosas uno siempre como fan se anhela, pero hay veces que yo no puedo ver a Barón Rojo en la última que se reunieron y hace años que estuve haciendo el programa y ellos estaban tocando en Las Ventas. O sea, tú imagínate. Uh-huh. Qué putada, qué grande. Y nunca lo volveré a ver. Pero bueno, son cosas que te quedas con ganas y que a veces, pues, yo qué sé, de otra parte también se rectifica o se vuelve uno a, uh-huh, a mentalizar en buena forma, ¿no? Uh-huh. ¿Qué me puedes decir tú de este tema, de ya que lo nombras en el una de tus bandas favoritas, y que lo mencionas en el libro? Uh-huh. Este tema que la verdad me encanta también, los Saxon. ¿Qué me puedes decir? Que luego vamos a pincharlo para que la gente también disfrute de y que se diga que en este libro, uh-huh, se habla de este tema, se habla de la banda. Uh-huh. Ahí aquí, los grupos de heavy que me han gustado siempre, o lo que he destacado de ellos, era esa especie de actitud que está, yo creo, heredada de los Saxon. Sus canciones eran eso, eran básicamente actitud. Y estas canciones lo demuestran. De lo que hablan es eso, de su vida habitual, de su actitud ante las cosas continuamente. Cuando lees las letras y vas viendo de lo que hablan, alucina. Que... Y aparte, muy. Muy instructivo también, porque viene las letras en español. O sea, viene la letra en español del tema en sí que hablas en este libro, ¿no? Mm. Pues eso. Para mí era interesante, porque yo no controlo mucho de inglés y me da mucha rabia que descubras años después de qué iba M.I. Y dices, joder, ¿cómo no lo supe yo desde el primer momento? Entonces ya... ¿Y cómo ha sido la traducción de todo esto? Pues tiras de traductores y luego preguntas a alguien, buscas, porque no te puedes fiar mucho de la tecnología, como tú dices, ¿eh? Uh-huh. No te puedes fiar nada de nada. Hoy en día no se puede fiar de nada. Tienes que estar sí o sí seguro para poderlo lanzar, y más cuando estamos detrás de un micrófono, detrás de una cámara. Uh-huh. O sea que esto es muy, muy complicado, aunque parezca ser... Aunque parezca ser fácil, uh-huh, es muy jodido, ya que tienes que contratar la información. Sí, ¿sí, sí o no? Sí. O sea, tiene que ser eso sí o sí, porque si no ya estás dando una mala información y al final... Y al darla tú, te estás convirtiendo en cómplice, estás siendo padrino de lo que dices, y si tú desde luego no has conseguido averiguar que lo que dices sin duda es cierto, o sea, pues la verdad es que a mí no me gusta. Cuando veo si me he equivocado en un libro o con algo, no me gusta. Me siento mal, dices, joder, un poco más que lo hubiera dedicado a preparármelo y esto no hubiera ocurrido, con lo cual sino para mí es muy importante, como tú dices, sí. ¿Qué te parece si vamos a dejar al público, de paso que descansamos un pelín también, y también que se vaya la gente también haciendo a lo que es, imaginándose lo que es el libro, si no lo tienen, y también escuchando lo que viene? Sí, que escuchen cómo suena la New Wave of British Heavy Metal. Pues lo dicho, les dejo ahí con este tema emblemático, pues, de los Saxon, una banda pues que la verdad que para nosotros también pues es placer tenerles por acá sonando con esta buena gente. We'll be right back. Bueno, seguimos acá en Zona del Metal con el maestro Carlos Arroyo. Oye, escuchando esta canción que tú has dicho, la de Will of Steel, que te decía que era plena actitud, habla de continuamente de cómo él conduce su Chevy del 68, de cómo es, cómo eso le define, continuamente llama a los policías cerdos de la autopista, yo qué sé, eso, o la otra canción de Animal Leather es absolutamente definitorio de la forma de sentir y de vivir de un heavy de los años 80, o sea, Saxon hablaban de eso, de actitud y que seguramente nos representaron a los heavies, pues más que ningún otro grupo, con sus letras me refiero. Sí, sí, señor. Oye, bueno, lo dicho, que en este libro pues tienes la canción que suena, que ha sonado, pues no solo de esta banda, sino de muchas bandas que vienen aquí pues ilustradas y con su canción, tanto en inglés como en español, para que pues sepas de lo que va hablando la canción y de lo que están pues estos músicos. Antes se hacía música pues con criterio, antes se hacía música con sentimiento, como se dice. Hoy en día, ¿qué está pasando con todo esto? No me gusta nada lo de la inteligencia artificial, que están metiendo y mezclándola. La verdad que va a dejar, para mi parecer, mi tonto parecer, no sé, para usted. Sí, va a hacer más daño que el grunge. Sí, sí te lo digo porque, a ver, hay cosas que están bien, pero joder, ya el músico se va a dejar de qué sé yo, de prepararse mejor, como lo han venido haciendo hasta estos momentos. Porque ya la inteligencia artificial les va a ir haciendo el trabajo prácticamente. Te iba a decir que va a ser una gran crisis, seguramente ya lo es. Ya hay compañías, estudios que les sobran profesionales y les sobran músicos, porque es fácil conseguir, bueno, que una IA te haga lo que estás necesitando, lo que estás buscando en ese momento. Y no necesitas algo más creativo, porque la IA te ahorra muchísimo trabajo, ahorra muchísimo tiempo, pero le falta creatividad. Estaba pensando, yo no voy a nombrarlos, pero hay dos, tres grupos, cuatro que estuve escuchando, descubrí, digamos, hace una semana o dos en Spotify. Escuché el primero, había una canción que estaba genial y dije, voy a escuchar el disco. Me lo pongo y de repente prácticamente todo el disco suena igual, todo el disco. Y como siempre vienen grupos asociados, si te gustó este puedes que escuches otro. Escuché otro. Exactamente lo mismo. Tenía una canción y dije, esta está bien, pero escuchaba la siguiente. Ahí va, si es que la siguiente es igual, y la siguiente igual, y la siguiente igual. Me puse a buscar información de los nombres de esos grupos y no encontré absolutamente nada por internet. No existen, no estaban en ningún sitio, no tenían componentes, no tenían conciertos. Hay cantidad de grupos ya en Spotify que en realidad son IAs. Entonces, ¿qué es lo bueno que tiene para el humano? Quiero decir, que pueden llamar la atención en un momento dado, pero la música hecha a día de hoy, por lo menos, con una IA, no tiene ninguna variedad y al final termina siendo monótona. A mí me ha pasado porque a veces pues estoy escuchando la música y te salta pues un set list que continúa y me llama la atención cierto grupo que está sonando y digo, hostia, qué guay que suena esto y voy a ver qué grupo es y al final es la IA. Y luego me pongo pues a indagar, llego con el que la ha creado y me dice que sí, que él ha escrito, pero que la IA le ha hecho el resto. O sea, yo sinceramente no le veo, digo, joder, pero si escribes ya la canción que está de puta madre, ¿qué te cuesta ya hacer el resto? Pues dale tú mismo el sonido, pero claro. Y me dice, es que no va a sonar como ha sacado la idea. Y mira, pero... y ese es el problema de que está sucediendo. Y yo creo que, pues yo qué sé. Pero el rayito de esperanza que te digo que queda es ese, el de pensar que a día de hoy al menos la creatividad que tiene una IA no es comparable a la de un humano y que a la larga un grupo de estos artificiales que en realidad no son más que canciones de una IA no pueden triunfar, no pueden sonar igual que los grupos de los que estamos hablando hoy, ¿eh? Estos por desgracia, estos ya se están haciendo viejos, veteranas, igual que nosotros. Pero que te digo que la verdad que pero antes sí que la música pues te ponía el vello de punta. Te ponía el vello de punta porque habían temas emblemáticos. Motley Crue mismo, pues a mucha gente no le gusta, pero a mí me ha entrado por la vena viendo, pues escuchando su música y aparte viendo ese documental que no sé si lo has visto. Y la verdad, a mí me ha enganchado esa música. Pero es que entonces te cogías un disco de Iron Maiden, estaba pensando en el Somewhere in Time o en el Seven Son of a Seven Son, y te ibas con tu disco, lo ponías canción por canción, ibas viendo las letras, ibas viendo que te iba contando una historia. Y desde luego, lo que tú dices, creas recuerdos inolvidables, te ponen los pelos de punta y eso no se te va a ir ya nunca. Es que esa es la temática, de que la música te atrape, te lleve a otra dimensión. Y cuando tú escuchas un tema o escuchas un álbum o una banda que te trae recuerdos, pues te transportas. Imaginariamente te transportas y dices, ah, qué recuerdos, qué momentos, ¿eh? Y esas cositas así, vale la pena, tío. Yo me quiero volver ahora entrevistador y te voy a preguntar a ti. La New Wave of British Heavy Metal nace en la segunda mitad de los 70, uh-huh. Se podría decir en el 76, algunos dicen incluso 75, y yo diría que la decadencia de ese boom que tuvo sería a mediados de los 80, con el nacimiento de la MTV, que prácticamente pues puso de moda bandas de hard rock y demás, y que se comió absolutamente a este movimiento. Pero lo que nosotros ahora llamamos el día de hoy New Wave o British Heavy Metal, porque sabemos cómo nació, con qué bandas, de dónde exactamente, nosotros lo llamábamos Heavy Metal. ¿Cómo era el Heavy Metal al otro lado del cerco? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo llegó? La verdad que yo he percibido todo esto, pues, que venía pues prácticamente del... Te voy a hablar desde la ciudad de donde yo vengo, que es Loja. Había muy poca cobertura de radios, de programas, que los pocos que llegaban, pues te llegaban bandas como... Ahí fue donde comencé a escuchar a Iorio, al argentino, al de Hermética, al de Alma Fuerte, que fue fundador de V8 de Argentina. Pues comencé a escuchar Rata Blanca. Y la verdad que esos años 90 pues también me engancharon mucho. Ya comencé yo también a ir consiguiendo mis primeras cintas. Y sí, el heavy metal históricamente pues viene pues también de aquí, de España, con bandas como Panzer, bandas como Barón, que se engancharon rápidamente y que hicieron prácticamente como suyas lo que es su música. De ahí que estas bandas cuando van son bien recibidas. Claro. Yo recuerdo a Israel, sí, cuando me cayó a mis manos pues Mafia, que me pareció una banda, pero digo, joder. Y cuando recuerdo que cuando vino Maolo, cuando todavía estaba en Israel, le había preguntado y le había dicho, ¿en serio que tenías? Le digo, pues sí, y era original, le digo, porque había muy pocas posibilidades, al menos yo yo te hablo en persona, claro, de tener algo original, porque costaba un huevo. O sea, lo poco que tenía, pues cuando iba a comprar un disco tenía que escogerlo, tenía que escogerlo cuál tenías que comprarlo, porque te llegaba solo para uno. Y al final mirabas y ya lo que hacía lo de siempre, yo creo que todos hacíamos igual, que te marcaba la carátula del disco para que te lo puedas llevar. Yo me estoy acordando, cuando estuve preparando el libro, había, es una cosa que se cuenta sobre Europa del Este, al otro lado del muro de Berlín, bueno, pues allí no había, no se vendían discos, entonces la música heavy que llegaba era oculta. Bueno, pues me contaba alguien que su padre era, o el padre de un amigo era camionero, y se traía las cintas que había pillado en alguna gasolinera, se las traía, en este caso era Bulgaria, para que las escucharan. Se reunían todos los amigos que le gustaba el heavy metal en una, en alguna casa, en un sótano, en algún dormitorio donde no se oyera, porque no podían dejar que les pillaran con ese tipo de música, y todos se reunían a escuchar la cinta de Saxon, por ejemplo, que era uno, además uno de los grupos favoritos por allí. Fíjate, fíjate que lo que tú me cuentas pasaba exactamente en Ecuador. Hablo de Ecuador porque yo vengo de ahí. Pasaba que todos los conciertos se hacían ocultos. Uh-huh. O sea, en los garajes. Y yo recuerdo, pues, que ir a un concierto que me pareció, pues, fenomenal. Pero era el boca a boca. Oye, va a haber un tal concierto en tal sitio. Mira que esto... Y llegamos, y yo me acuerdo que nos metimos en un sótano y cerraron la puerta para que la policía no se enterase de que estábamos ahí. Y fue brutal, tío, ahí adentro, con toda la juventud. Que en ese entonces, yo recuerdo, pues, bandas emblemáticas. Mi primer concierto que fui fue a ver a Nómada, era una banda, igual de Loja, Alma Negra. Ahí también habían buenos exponentes del rock lojano, pues Ángel Supremo también creo que fue Alma Negra, algo así. Y yo te digo que a los años he vuelto mediante el programa, a tener a tener ese trato en persona con los artífices de aquellas bandas de aquel entonces. Con algunas de aquel entonces, porque ahí está Valareso, que es teclista, fundador de la banda Nómada, que a los años yo le entrevisté con una banda que tiene, que es Lago Gris, banda de metal gótico. Y entrevistándole salió de que él era el artífice de la banda Nómada. Y cuánto añoraba, y gracias a él tengo las canciones, ¿verdad?, que me las envió en MP3, porque esas nunca más, ya se desintegró la banda, y las tengo como reliquia. Yo hay bandas y canciones que de esas que he perdido. Has nombrado a Israel, yo tenía un programa de radio en aquellos tiempos. Cuéntanos un poquito de esas. De Israel, por ejemplo, era una que tuve al menos una maqueta de Israel allí en el programa, que sonó unas cuantas veces. Y al final algunas de esas maquetas se han perdido, otras eran grupos, en aquel momento eran solo con maquetas, que se han hecho, pues eso, grandes, quiero decir, Lujuria, nos pusimos muchas veces la maqueta de Lujuria o de Easy Rider, eran muy amigos del programa, estuvieron alguna vez allí, nos mandaron un par de maquetas, luego ya cuando salió el primer disco fueron los últimos programas que estábamos haciendo, cuando salió el Perfecta Creación, creo que se llamaba o algo así. ¿El programa? El primer disco de Easy Rider, que cuando nosotros estábamos acabando ya, fueron los últimos programas. ¿Cómo se llamaba el programa? Monólogo Perpetuo. Pero me imagino que era por Radio FM, ¿no? Era por Radio FM, efectivamente, claro, todavía no había podcast. Todavía no había esto, ¿no? Lo que era, pues, la radio online. Era un programa, pues, estabas allí, no sonaba no sonaba el teléfono, decías, aquí no me está escuchando nadie, y decías algún día, yo que sé, una barbaridad, como el concierto de Venganza de hoy, que era un grupo con dos componentes de Obús, cuando se tomaron un descanso, formaron un grupo llamado Venganza, y los troneros eran Easy Rider. Me habían invitado a ir al concierto y me fui a verles. Y dije, en un concierto habría 15 personas. De repente me llama uno, oiga, soy Fernando Aza, el manager de Venganza. ¿Cómo puedes decir esto? Había 40 y no sé cuántas entradas vendidas en la taquilla. Digo, rectifiqué, claro, inmediatamente. Dice, ¿tú te crees que no te está escuchando nadie? Y de repente... Claro. Aparece el manager de la banda del que estás hablando. Claro, mira, esas cositas así, pues, por eso te digo que hay que tener mucho... A mí siempre me ha pasado, cuando empezaba, pues, tenía esa... no sabía muy bien cómo iba lo que es aquí, porque lo de técnico también lo hago yo, o sea, hago de locutor, técnico, pincha música y todo, de todo. Entonces, se me olvidaba bajar los micros, tío. Entonces yo bajaba el mío y paz, que suena la música, pues si nos poníamos a charlar de fondo, y a veces se decía alguna barbaridad. Eso lo hacen ahora en un programa de radio, uno de las SER los fines de semana, lo hacen a posta, claro, pero dicen, vamos a poner publicidad, y de repente suena algo y lo siguiente es ellos hablando, porque en teoría ese rato van a hablar con absoluta libertad y lo hacen a posta, tienen como unos 5 minutos con los micros que se supone que están cerrados y ellos hablando absolutamente de lo que les dé la gana. De todas formas, hay una cosa, cuando has estado hablando de bandas como Nómada, claro, me he dado cuenta, alguien me habla, es que alguien me habló la semana pasada, de que vivía en Los Ángeles y cómo era habitual que a sus conciertos se acercara Steven Tyler o que fueran los Guns N' Roses, que fueran luego al vestuario a felicitarles y acabaran en su casa todos, en su mansión a lo mejor, o quiero decir, ese tipo de cosas para alguien que está en Los Ángeles es habitual y nosotros, vamos, a mí se me calababa solo cuando lo cuento. Y en cambio, no me doy cuenta que, claro, he estado viendo a Sangre Azul, a Ángeles del Infierno en directo, los he tenido ahí, o Panzer, que acabas de nombrar. Yo recuerdo a Panzer, su bajista, bueno, el cantante Carlos Pina, tenía un programa en Radio Nacional también, que también, lo escuchaba habitualmente, el Rompehielos. ¿Rompehielos era? Rompehielos. Y el rompehielo era de Radio Nacional, Radio 3. Y luego, en cambio, el bajista, Fernando Díaz... Díaz Valdés. Pues él tenía un programa en Radio Fuenlabrada, de lunes a viernes, de 10 de la noche a 12, una cosa así. Tenía un programa de heavy. Y ahí él ponía lo que le diera la gana. Y yo lo escuchaba prácticamente todas las noches. Todas las noches, y le llamaba, era habitual que hablara con él casi todas las noches a pedirle un tema, a preguntarle por algo. Yo los he tenido tan cerca que no me doy cuenta, de alguna forma, del privilegio que he tenido, que he vivido en muchos sentidos. Lo que me está pasando a mí, tío, o sea, tengo el privilegio del trato en persona con algunos, por redes con otros, por la lejanía de sitios y así en persona, trayéndolos al recuerdo haber tenido aquí a un grande como es Pascual Mesa, de Cafra, una banda mexicana emblemática, más de 40 años en la trayectoria, o sea, que jamás en mi vida me había imaginado poder estar con él, o sea, encima, ni en México ni en Ecuador, sino en España. De hecho, en un disco, en el disco que saqué de Recopilation, está y dedicado una canción exclusiva para el programa. O sea que imagínate esa repercusión que uno se tiene con esto, que al final, que cuando a mí me dicen, ¿cuánto ganas ahí en la radio? Y yo digo, a mí, yo no gano, o sea, yo no gano dinero, pero sí gano, le digo, pasión. Por lo que estoy haciendo, por lo que hago, porque yo soy un músico frustrado, siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo. Dios no ha querido que tenga una banda o que esté tocando en una banda, pero me ha dado esto, que es casi lo mismo. ¿Por qué? Porque disfruto, no con público, pero sí con músicos, que son los que me han dado la vida. Porque yo, y yo creo que mucha gente, y esto es lo que voy a decir, hablo siempre en mi persona, mucha gente ha llorado. Mucha gente ha reído con esta música. Yo he sentido todo eso. Los golpes de la vida que me dan me han sabido levantar escuchando esto. Desde muy jovencito, me acuerdo cuando tenía mis novias, me dejaban, te querías morir, te querías... me acobijaba al rock. Sí, durante un rato las baladas, porque te necesitas sentirte ahí en el hoyo, y las baladas de los heavies siempre se han dicho que eran las más... Y eso siempre, o sea, yo creo que todos lo hemos vivido, que con la música que amamos nos hemos sabido levantar de todo, las adversidades que se nos presentan. Un poco lo mismo, se puede decir, esa misma sensación tuya como locutor es parte de lo que se siente cuando escribes un libro como este, de New Wave of British Heavy Metal, El trueno con Ocesa, que es como se llama. ¿Por qué? Porque empiezas a leer de ellos, empiezas a sentir que hay algo que quieres contar, hay algo que fíjate, está ahí, que se va creando unas ganas de decir fíjate algo. Fíjate lo que hemos dicho. Todo esta conversa que hemos sacado ha salido de aquí, de este libro, uh-huh. Que es de lo que se está mentando y de lo que te va enganchando. Y hemos recordado muchas cosas, muchas historias tuyas y mías, en donde pues prácticamente te transportas y escuchando música de fondo de aquellos años, aquellos tiempos. Uh-huh. Pero no solo música vive el músico. Uh-huh. También depende mucho del público. Pero aparte, el público y el músico también depende de los pubs, de los sitios donde te dejen tocar, donde se puede escuchar la música en directo. Tú, que has sido uno de los grandes aquí también, porque yo te he visto en distintos conciertos en los que he estado, siempre has estado ahí, disfrutando de la música, uh-huh. Acompañando también en algunos eventos que los que uh-huh. tú puedes, y siempre rodeado de buena gente como Sonseca, que desde aquí le quiero mandar un fuerte abrazo. También es otra Biblia andante este hombre. Sí, sí, un abrazo para él, que tiene una colección increíble y una vida que te podría contar cualquier cosa. Sí, sí. Una vida de envidia, porque a todos sitios la mujer le manda. O sea, lo deja salir. Lo cual algunos no nos prohíben muchas veces. Y la verdad que un abrazo para mi querido amigo Sonseca, que es entrañable porque siempre se lo ve por los conciertos. Uh-huh. Pero aparte, yo le he visto salir de corriendo de uno, no poder acabárselo para ir al otro, que sí, tiene, señor, que estar en más de uno, o sea que es increíble. Sí. Sus fotos, sus vídeos bien editados y con todo, pues que tiene un canal espléndido también de buenas imágenes también y buenos conciertos a los que ha ido él. Bueno, aparte de Carlos Arroyo, también hablemos un poquito de Ricardo Clemente, uh-huh. Tu compañero de viaje en este libro. Sí, un compañero del instituto, un amigo. El ilustrador de este libro. A ver, hay que valorarlo, hace un trabajo enorme, queda genial sus ilustraciones, el personaje este que te va acompañando, que se llama Charlie Stream, bueno, pues al final le coges cariño y la verdad es que pues es un protagonista importante en este toda Charlie la historia. Stream, ¿a quién se parece? Eso quiere decir que es como una especie de trasunto mío, pero ya quisiera yo tener ese pelazo. No, bueno, lo tendrías. ¿En su momento dices? Claro. Ha costado. No te creas que he tenido yo tanto como este, no. ¿No te dejaban tener el pelo largo o...? Yo es que lo tenía muy rizado, entonces... Se te esponjaba. Claro, yo tenía el pelo largo. Cuando me lo lavaba, sí, me llegaba largo. Pero luego, cuando se secaba, era una seta, una especie de seta. Ese era yo. Bueno, pues... Oye, hablemos un poquito con lo que decíamos de la portada también. Porque vienen unos dibujos que a lo mejor llama mucho la atención. A mí me llama mucho la atención la portada del libro. Lo hace Ricardo, es el típico chaleco lleno de parches, muy de aquella época, muy de heavy. Quiero decir, uno en su chaleco vaquero, en su chupa de cuero, tienes que demostrar cuáles son esas bandas cuáles son tus banderas, ¿no? Cuáles son esas bandas que te representan. Y al final, viendo a uno y a otro, si este tiene de Iron Maiden, si el otro tiene de Saxon o sistemas de Judas, bueno, pues vas viendo un poco cómo es, ¿no? Y al final yo ir a sitios como el Ponding, que es hoy como una máquina del tiempo, volver a los años 80 exactamente a esta época y volver a escuchar aquellas bandas y verlos a ellos con esos mismos chalecos y con aquella misma indumentaria que yo hace mucho tiempo ya que no llevo, pero que, joder, no sé, es un gusto volver a vivir aquello. Y un poco representa eso, la portada representa esa vestimenta. Es muy llamativa, la verdad que a mí, digo, a ver, Carlos me tendrá que decir ¿Qué es lo que quiere? Hay que decir, todo lo que es la portada sí que quería que fuera de Ricardo. Por dentro ocurre algo y es que Manolo me sacó de un atolladero. Poder ilustrar con fotografías y demás un libro como este hubiera estado muy bien, pero cuestan un dineral. O sea, tú hablas con revistas como Heavy Rock y demás, les pides fotos y te dicen que tanto dinero por foto, estamos hablando de cientos de euros por foto, que al final, si quieres ilustrar bien un libro y poner, vamos a poner una veintena nada más de fotos, te estás yendo a 6.000 euros. Entonces, vamos, lo último que puedes hacer es eso, porque en la vida va a ser rentable y menos cuando al final decides que es un libro benéfico. Así que Ricardo lo que hizo fue empezar a hacer sus propias ilustraciones. En alguna puedes reconocer a Lemmy caminando con una de las Girl School, yo qué sé. Puedes reconocer cosas muy de aquella época en las ilustraciones y a tomar por saco las fotos. Bueno, sí, Manolo Sonseca se lo ha currado. Claro, también. Y Manolo que ha dado un montón de entradas, que es el que ha hecho, y fotografías, que es el que ha enriquecido absolutamente el libro. De hecho, Lemmy aquí, jovencito todavía, que la verdad que... Oye, ya que hemos topado el tema, toda la recaudación de lo que vendas va a... A dos fines sociales. Por un lado hay una asociación llamada Euforia, que es apoya a familias de chicos y chicas trans, y luego la otra asociación, la fundación, en este caso AMAS, que está por todo Madrid, tiene pisos tutelados para chavales, ayuda a jóvenes y a no tan jóvenes a la inserción social y laboral, y me parece que hacen una labor estupenda. Entonces, parte de la otra parte, la otra mitad de todo lo que se recaude, porque no es un euro o dos por libro, sino que cuando pase el año, voy a hacer la liquidación, voy a ver qué se ha sacado exactamente, y todo a mitad de cada una de las asociaciones. Hemos dicho Asociación Euforia y la Fundación AMAS. Muy bien. Pues, ¿Se puede decir el precio? ¿Dónde lo puedes pillar? Sí, sí. Son 15 euros, está en Amazon. Lo hemos dejado en alguna librería, pero básicamente está en Amazon, o sea que se puede pillar en cualquier parte del mundo, entrando en Amazon, buscando por el nombre del libro, El trueno de que no cesa, y te lo mandan a casa. Oye, y también contigo, ¿no? Por redes sociales, ¿o no? Sí. Tú, a donde vas, siempre llevas tu libro. Eso procuro, ir con los libros a todas partes. Que voy a un concierto, me llevo alguno por si acaso. Sí, sí, porque siempre hay alguien que le interesa y sobre todo que te reconocen, que dice, este es el del libro, ¿no? Ha habido eso, ¿no? Sí, hay alguno, pero vamos, ya es más yo ir reconociendo a la gente. No, eso está claro porque... tú ya, yo te digo que poco a poco, pues yo te he visto muchas veces, pero no no teníamos ese trato, pues hasta que llegaste a nuestro evento y nos presentaron, pues oye, digo, yo a este hombre le he visto en alguno, pero no sabía que eras un tío, pues, es verdad, catedrático, que... en las letras, y seguro que para un rockero, este libro le mola mucho y tiene que tenerlo en su biblioteca, sí o sí. Ya hay una cosa que quiero destacar y es que lo he querido enfrentar, o sea, he querido que se hable de estas bandas como que se enfrentaron a un gran Goliath, que era la industria discográfica, que desde luego no quería nada de ellos, y ellos, pasando absolutamente del circuito, les dio igual, se crearon su propio circuito de fanzines, donde promocionarse, vendieron sus propios discos sin preocuparse porque no hubiera tiendas que los quisieran vender, y si no había discográficas, da igual, lo vendo en mi propio concierto, y se hicieron grandes, tuvieron que ceder esas discográficas, ficharon un montón de bandas de aquella época y demostrar que no tenían nada razón, que los chavales lo que buscaban era heavy metal, lo que les representaba era aquello y no lo que ellos querían venderle como, pues yo qué sé, como la música, que era lo que se llevaba en aquel momento, la música disco, que está muy bien, pero que no era lo que ellos necesitaban. Bueno, en la música, pues... En la New Way... o British Heavy Metal. Perfecto. No estaba muy, muy... ¿Qué se puede decir? Muy bien recibidos o no querían llegar, pues, bandas de punk como, qué sé yo, pues... Claro. No hemos entrado mucho en ese... después de desaparecer Black Sabbath y demás, los jóvenes seguían necesitando música cañera. Ya no estaban Led Zeppelin, ya no estaban algunos de estos, pero es por lo menos en auge, y ellos querían. Entonces surgen bandas como, pues, como Sex Pistol o como The Clash, y de repente, pues, durante unos pocos años encuentran a unos que tocan con rabia, con velocidad, y de alguna forma les identifican. Pero cuando pasan, vamos a decir, dos discos y ven que el siguiente suena exactamente igual, los mismos acordes, las mismas letras, pues dicen, esto ya no termina de convencerme. Así que necesitaban, habían descubierto que esto era, la rabia, esa velocidad, les representaba, y de alguna forma, influenciados, o porque ellos necesitaban eso, y influenciados también por lo que habían mamado cuando eran pequeños, el heavy metal clásico, pues evoluciona gracias a eso. O sea, la necesidad la demuestran cuando ellos mismos cogen esos jóvenes, cogen las guitarras y hacen esa New Wave o British Heavy Metal, hacen esa música con rabia, pero claro, con filtrando lo que ellos habían mamado, que era Black Sabbath, por ejemplo. Brutales. Mira lo que escuchamos de fondo. The Game de Motorhead. ¿Qué te trae a la memoria esto? Motorhead es que nunca quiso que se le relacionara con la New Wave of British Heavy Metal, pero es que realmente hay discos de aquella época que evidentemente estaban absolutamente influenciados. Quiero decir, hoy seguimos hablando de ellos como banda, seguramente, bueno, pues banda británica de esa época, y que suenan a eso. O sea, blanco en botella, pues le solemos llamar leche. Y desde luego, Motorhead suenan genial y tienen toda esa rabia. Es que los estás escuchando y le oyes su voz, sus canciones, o sea, su forma de tocar, todo suena a eso, a esa rabia. A mí este tema en sí, pues, era un fan empedernido de Triple H, sí. Que este tío le sacaba como cuando se presentaba a la lucha libre, y la verdad que yo me quedaba, digo, ese tema brutal, ¿quién lo cantará o qué banda será? Y no era nada más que el maestro Kilmister. Claro, yo cuando lo escuchaba no sé qué disco era, sonaba más moderno, pero desde luego la voz de él es inconfundible. Yo cuando lo escucho sé que es de que está ahí el señor Lemmy. Lemmy, grande, grande. Allá donde esté, nos ha dejado un legado muy grande. Y lo que tú decías, no se quería dejar atrapar por todo este gran acontecimiento que es la New Wave of British Heavy Metal. ¿Ves? Cada vez mejor. Pero que estaba esta... Judas Priest es otro caso. Judas Priest realmente ya habían sacado un disco cuando empieza a surgir la New Wave of British Heavy Metal, pero sin duda el cambio que hay con la entrada de Rob Halford y con esa influencia hacen seguramente los mejores discos del estilo, del movimiento, como pueda ser el British Steel, por ejemplo. O sea, y eso que en sí ya habían nacido, no deberían ser una banda New Wave of British Heavy Metal, pero son seguramente algunos de los mejores discos de este movimiento. Aparte, pues Halford también dejó la banda, se quedó huérfana prácticamente y al final tuvo que volver para poderla sacar del dique seco en donde se había sumergido la banda, y al final pues lo tenemos para rato todavía al maestro, ¿no? ¿Qué te parece? Hacemos un descanso y ya volvemos. Para ir terminando, vamos a dejar un... Pero descanso con caña, ¿no? Con pura caña, para que la gente también disfrute de lo que estamos hablando y que nos habíamos quedado con Judas. Vamos a dejar un temita de Judas aquí también para ver si nos vamos ya, pues, esperando la despedida de este sábado 7 de febrero. Vamos con el emblemático Breathing the Law de los Judas, así que disfrútenlo. Bueno, seguimos acá en Zona de Metal, ya para irnos despidiendo. La verdad que aquí seguimos descubriendo muchas cositas en este gran libro que lo queremos transmitir a ustedes oyentes, hablando de muchas cosas. Hablábamos del pub, hablábamos de bares, hablábamos de sitios donde tocar. Pero hay una sala muy emblemática que hasta el día de hoy se le sigue recordando aquí en Madrid, como la Canciller. Uh-huh. Una sala por donde pasaron bandas del calibre de Mago de Oz y bueno, y todas las bandas prácticamente que hacían, porque esta sala pues tenía muchas cositas, ¿no? Que luego al final pues la terminaron vendiendo, creo que para un centro comercial o algo así. Sí, hay un supermercado allí ahora mismo, no voy a decir la marca, da igual. Pero efectivamente, ahora mismo si vas allí al alcalde López Casero hay un supermercado donde antes estaba la Sala Canciller, donde estuvo durante años, un sitio, como tú has dicho, emblemático. En este caso, en un momento en que, bueno, pues hay documentales sobre aquella época, sobre aquel lugar, y los recuerdos que muchos de los que lo vivimos pues han ido aportando en este documental, que como digo, se está estrenando o está proyectándose en salas aquí en Madrid. En nuestro caso viene por, bueno, pues porque Manolo Sonseca fue disc jockey allí y conservaba, aparte de entradas, fotos de conciertos porque al fin las principales bandas de la New Wave habían tocado en algún momento de su historia en el Canci. Entonces pareció decir, si es una sala tan emblemática como esta, un lugar como era el Canci, desde luego tenía que albergar a aquellas bandas, y así fue. Lo miras y bueno, pues hay una página dedicada a uno de los conciertos que hizo Saxon aquí en España, que fue en la Sala Canciller. Bueno, a uno de los dos, porque aparecen dos en el libro. Luego del concierto que hizo Def Leppard en la Sala Canciller, igual se llegó a tocar allí. Quiero decir que no han tocado siempre en lugares como pabellones y demás. Y Iron Maiden, que también hizo un concierto en la Sala Canciller, son los tres que hemos querido destacar de bueno, pues como principales emblemas de la New Wave, y que todas tocaron en Madrid en la Sala Canciller, ¿no? En ese lugar. Yo no me acuerdo, alguien una vez conversando con gente pues entendida en esto, me comentaban que una vez Hombres G estaban tocando en una sala, no recuerdo. Estaban tocando en una sala y que nadie, no había público cuando estaban empezando. Uh-huh. Y miraron en la puerta de la sala, habían cinco greñudos que venían de Inglaterra. Uh-huh. Pues eran extranjeros, eran guiris, como les dicen, y les vieron ahí parados mirando y terminaron aplaudiendo y se fueron. Y no eran nada más y nada menos que los Maiden, que estaban ahí de paso. Y una anécdota que me contaban, no, ahora mismo no recuerdo. Y yo me quedaba, digo, joder, ¿cómo era antes, no? De terrenales estos Maiden, que estaban, se metían a cualquier sitio y ya estaba. Hoy en día yo creo que ya la gente no los deja ni entrar a su casa con todo lo que han ganado esta gente, con todo lo que se han ganado. Y no hablo de dinero, sino de respeto. Uh-huh. Han sido, pues, siguen siendo artífices de esta bella música, de esta bella cultura que es el rock. Uh-huh. Si eran los Hombres G, sí. Seguramente años 80 estamos hablando de un momento en el que el heavy no estaba mirado de la misma manera. Claro. Al menos aquí en España, desde y luego. Menos, y sus músicos igual. O sea, efectivamente. Son cosas que llegan como anécdotas, o sea, y esas historias, pues, al final, los que han vivido eso las uh-huh. cuentan y llegan a su, sí, a su mundo. El heavy habitualmente se escuchaba en medios especializados, en emisoras como esta, en emisoras comunitarias o programas que había muy pocos en radios nacionales como radio. Y eso hablábamos de la Sala Canciller, uh-huh, que se tocaba ahí, que iba. ¿Por qué? Porque no le daban repercusión el resto de sitios más grandes o emblemáticos más, uh-huh, sino que por ser rock, por ser porque hemos sido y seguimos, bueno, todavía yo creo que ha cambiado ya mucho, pero con ese ese dilema de que ser rockero pues es lo peor, ¿no?, de la sociedad. Porque siempre, mira, en mi país, en los años 90, 95, creo fue que llegó de presidente uno que le llamaban el Loco Aldala, que fue presidente por 6 meses, que luego se piró, se fue. Cuando hacía la campaña, pues era con el rock de la cárcel, uh-huh, la música, y ganó. Uh-huh. Y cuando llegó al poder, mandó a erradicar el rock de las calles, diciendo que no era una música autóctona. Y comenzó a ultrajar, a agredir, uh-huh, a la juventud rockera de aquel entonces. Mandó a los militares y a la policía a perseguirlos. Uh-huh. Esto hablo de la capital, en algunas ciudades, pues, donde la gente, pues, había en masa, o sea, había más, uh-huh, más, y eras el tener pelo largo, uh-huh, y estar con tu chupa y tus botas, pues, tío, eras perseguido. Uh-huh. Y cuando te agarraban, pues, dicen que les cortaban el pelo con cuchillo, ni con tijera, sino con cuchillo, y o sea, se burlaban, o como diciendo, eso hizo este presidente. Uh-huh. Que al final aguantó 6 meses, te digo, y se largó. Pero que te quiero decir que el rock siempre ha sido perseguido. Sí, sí, sí, sí, tienes razón. O sea, ha sido perseguido, y no solo en Ecuador, sino en todas las partes. Perseguido, o al menos no apoyado. Quiero decir, perseguido en sitios como en Ecuador, pero en países donde no ha habido, donde había una supuesta libertad de expresión, sin embargo, no tenían cabida en medios, y el heavy ha sobrevivido en todo el mundo. Da igual que haya habido represión, represalias de cualquier tipo, como cortarte el pelo, impedir que se pudiera vender la música, como ocurría en países del este de Europa, y sin embargo el rock allí ha funcionado igual que ha funcionado en cualquier otro sitio. Quiero decir, se abre paso. Al final es un sentimiento, y por lo tanto se abre paso. La verdad que eso, esas cositas así, pues se ha mantenido y seguirá. Por eso cuando yo escucho que el rock está muerto, son tonterías. El rock no muere. El rock lo matamos nosotros mismos. Pero nosotros mismos, cuando digo nosotros, somos los rockeros mismos, que a lo mejor estamos poniendo una traba entre nosotros mismos. Pero es que, tú me has dicho lo de los conciertos antes, y que me has visto en muchos conciertos. Efectivamente, no me verás en los conciertos de, me da igual, le voy a decir, AC/DC, gastándome 150 euros, ni me vas a ver en los conciertos probablemente de Iron Maiden, pero sí me vas a ver en el concierto de Berkana, o me vas a ver en el concierto de cualquier chaval que está tocando en la Revi, o en la Sala Vicio aquí en Alcorcón, o los Coven, es que no sé, te puedo decir cualquiera, Alma Salvaje, me da igual. Lo cierto es que esos son los conciertos que hacen que el rock esté vivo todavía. Estas bandas que están sonando en Zona del Metal habitualmente son las que hacen que el rock siga vivo. En cambio, los que se están llevando, pues, todo el público y demás, y son Iron Maiden, AC/DC, y parece, da la sensación de que si no es por ellos, no hay rock. O sea, esa es la sensación que tenemos de que el rock está muerto, pero no está vivo. Y lo ideal será cuando estas bandas empiezan a retirarse, o Judas Priest, que tiene intención de seguir Forever and Ever hasta que el cuerpo le aguante sobre un escenario, bien, que haya un relevo. Que esas bandas que están tocando ahora en estas pequeñas salas puedan tener un crecimiento, puedan tener otra evolución, y que en el momento en que las otras se retiren, estas puedan ocupar ese hueco. Y yo espero que, como tú dices, el rock no ha muerto, y ellas puedan, estas bandas, vayan ocupando su sitio, sí. Si tú te pusieras a armar una banda, uh-huh, de todo lo que hemos hablado, de todo lo que has hablado en el libro, de ese estilo, de este estilo, uh-huh, ¿cuáles serían los miembros que formaran tu banda? Que no, ¿sabes lo que me pasa, amigo? Que sería una banda de 20 personas en el escenario. Te doy a escoger 5 nada más. Así que vete pensando, porque la verdad que músicos de trayectoria como lo que hemos hablado de Halford, de de todas estas bandas que hemos hablado, ¿cuáles podrías tú decir? A ver, tú a la batería, tú al bajo, tú a la guitarra y yo canto. Yo no podría hacer esto, no puedo. Me quedaría. Además, es que me gustan los cantantes. Me quedaría con Halford, con Bruce Dickinson, con Before, con. Hemos nombrado a Lemmy. Y si acaso lo que haría sería ir cambiándolos por canción de instrumento. Bueno, cogería. El titular y el suplente. Adrian Smith y a Steve Harris los cogería, claro. Pero me refiero que vayan cambiando, que en cada canción cante uno y me quedaría con eso, con todos. Es que no puedo. La verdad que es algo. Esto es como cuando les pregunto yo a los músicos qué canción es. Todas, no. sí, pero hay ahí el gusanillo, hay alguien primero que antes que todas. Pero bueno. Son cosas que a veces pues la inquietud del locutor te viene, porque yo me pongo a la mente todos estos monstruos que están sonando. Cada uno tiene su estilo, cada uno tiene su forma, hasta su personalidad. Y hay gente que tiene una forma de vivir en lo personal y una forma de vivir en lo musical, que no tiene nada que ver luego en sí, ¿no? ¿Cómo es ese trato con el público? Igual hay gente, a mí me ha tocado ver músicos bajarse del escenario, hacerte fotos o abrazarte o esto, pero también me ha tocado ver a tipos que no quieren ni que les mires, o sea, son cosas que... A ver, si estás viviendo cabrón de mi entrada, o sea que... ¿Tú qué opinas de todo ello? Es que esta era la parte putada, ¿no? De la entrevista y... Porque no, a ver... No te puedo dar nombre, sí, efectivamente, a mí me ha pasado igual. No pasa nada que no me des nombre, pero sí, o sea... Sí. Cosas que suscitan en conciertos. Sí, y... sí, a veces alguien me dijo hace poco que precisamente que no había nada más terrible que conocer a tu ídolo, ¿no? Y pues... Se te cae al suelo y ¡pum! En ocasiones el hostiazo es tremendo. Y sin embargo hay personas que, pues eso, que son cercanas. Te he contado cuando hablaba con el bajista de Panzer, recuerdo una noche que se estaba preguntando por algo que estaba sucediendo en aquel momento en el Heavy y dijo, espera. Se cogió el disco, puso el disco de no me acuerdo quién y dice, este dura no sé cuántos minutos, tenemos este tiempo para hablar. Y estuvimos hablando por teléfono todo ese tiempo, contándome algo sobre cómo estaba evolucionando el heavy, sobre los músicos, sobre el... Bueno, me puso muy al día. Fue como una especie de conversación reveladora. Entonces, he conocido gente en este tiempo que es increíble. Y luego lo que tú dices, algún ídolo se te ha caído y el hostiazo, madre mía, tremendo. Yo la verdad que he conocido en el programa también músicos geniales que no me parecían que iban a hacerlos por la repercusión que tienen con su música, de la banda, pero que son unas personas sencillas, o sea, muy humildes. Y muy cercanas. Y al final que te sientes a gusto. O sea, hay gente que dices, yo no creía que iba a ser así. Pero sí, me han sorprendido. Iba a dar nombres yo también, pero no. No doy porque luego me dirán que soy un pelota. Así que pues no. Y de hecho tengo amistad con ellos. Y siempre se habla, siempre se dicen cosas en tema musical y siempre están también apoyándote. Y eso es muy bonito. También se habla en este libro de películas. ¿Qué películas tú recomiendas al oyente que te instruya, que te haga revivir esa llama del heavy metal, del ¿cómo es? Del el New Way. ¿Qué películas de la pantalla chica te puedes recomendarles tú? Que te haya, porque hay muchos documentales, hay películas, sí, hay todo. Documentales, y yo creo que en este punto pues también En la, a la parte final, lo que decía de documentales, en la parte final del libro está lleno de QRs para poder ver algunos de esos documentales que me han servido a mí también para documentarme, para preparar. ¿Cuántos documentales libro? Te has visto para armar este libro? Todos los que he podido. Hay alguno por ahí de arte que está en la es en francés, pero está doblado, o sea, está subtitulado en YouTube y se lo recomiendo a todo el mundo, está muy bien. Hay alguno sobre el nacimiento del heavy metal, no recuerdo el nombre, que está genial, es donde cuenta de dónde viene el nombre de heavy metal. Ese metal pesado procedía de Birmingham, donde nació, por ejemplo, Black Sabbath. Entonces, allí está lleno de fábricas donde el hierro se mete, se funde y las planchas van aplastando, convirtiendo el hierro en planchas, uh-huh. En una cadencia lenta que recordaba al heavy metal, a la forma de tocar el heavy metal que tenía Black Sabbath. De ahí nace el llamar aquella música rockera con esa cadencia. El llamarle heavy metal en honor al lugar donde habían surgido, en Birmingham, y a aquellas fábricas de metal que eran típicas de aquella ciudad, ¿no? Pues todo eso, cuando lo ves en un documental, es interesantísimo. Yo me lo he pasado muy bien preparando el libro. Es muy de el heavy metal también. Se lo relaciona mucho con la repercusión, la rabia contra los poderes políticos. En general con la sociedad. Esto nació en Gran Bretaña en un momento de crisis absoluta. Estaban viviendo una crisis social económica porque no había trabajo para los jóvenes y bueno, pues parecía que aquello era algo así como el lugar ideal para cultivar y que naciera aquella rabia, ¿no? Pero es que cuando esto se empieza a trasladar, por eso te preguntaba cómo se vivía en Ecuador, cuando esto empieza a trasladar darse a todo el mundo, cada uno tiene una sensación, quiero decir, cada uno vivía en una situación diferente. En España, por ejemplo, no tenía nada que ver con el momento de crisis del Reino Unido. Sin embargo, cuando llega el heavy metal, lo adoptamos, lo convertimos en algo nuestro, cantado en castellano, y adaptamos eso, toda esa misma sensación que habían vivido los británicos, lo adaptamos y vivimos con nuestra chupa de cuero exactamente igual, y con nuestro pelo largo, como se había vivido en Gran Bretaña. Eso mismo ocurrió en toda Europa, entiendo, en Estados Unidos, que probablemente allí el tipo de seguidor cambie un poco, por igual, porque la situación de Estados Unidos no tenía nada que ver con la de Gran Bretaña ni con la de Europa, pero al final el heavy metal triunfa igual, tiene esa conexión con el joven de los años 80 y de los 70 y encuentra el caldo de cultivo en todas partes. Lo que te decía, por eso te preguntaba antes cómo había sido, por ejemplo, en Ecuador, porque está claro que la situación allí era completamente diferente. Sin embargo, aquella música no era ajena, no era eso que hacían los británicos o que eso que se hacía en Europa, que esos raros. No. Es que lo que estaban contando, te lo estaban contando a ti, fueras de donde fueras en el mundo. Y aparte, lo que decíamos, en Ecuador, pues se mamaba de esas vertientes, todo lo que llegaba, pues de fuera y de parte también de México, de Argentina, que han sido pues artífices y se iban haciendo. Y se, hoy en día tenemos una riqueza de talento también, de bandas de nuestro país, de distintos géneros, y la verdad que da orgullo, hay bandas que da orgullo y dices, esa es banda de Ecuador, esa es banda de Colombia, es banda de... A mí me han llegado a preguntar muchas veces, oye, esa bandita que ha sonado en tu programa, que de dónde, de tal sitio. Por eso yo en los programas siempre que pongo el setlist, siempre pongo la procedencia, para que se sepa de dónde viene y qué banda es. Sí, como en los recopilatorios de Zona del Metal, siempre viene explicado de qué país, intentas que haya una variedad. Además. ¿Para qué? Para que el oyente también pues se haga más cercano también y decir, oye, hay una banda en tal sitio pues que me gusta, o sea, que siempre se lleve esa, ¿cómo te digo?, esa información extra de una banda, no solo, oye, fulano de tal y ya está, pero ¿de dónde? Porque hay bandas británicas, bandas estadounidenses de idioma inglés, que puede ser de cualquier parte del mundo, inclusive de habla hispana, o sea que pues, todo esto Bueno, pues el gran Maolo Sonseca también nos deja por acá un recopilatorio de sus bandas y la verdad que una de ellas pues, a mí me trae un gran recuerdo de Asfalto. Uh-huh. Una banda que, bueno, ya yo creo que iba a haber o ya hubo. Sí, lo hubo. Lo hubo ya, ¿no? Sí. Julio. De hecho, Castejón, ¿no? El concierto este de los años de Asfalto, ¿cómo era? El concierto para seguidores, no me acuerdo cómo era. ¿Te refieres? Que sí. Ha sido recientemente y de hecho, ya que hablamos de Manolo Sonseca, en su canal acaba de salir el vídeo de ese concierto. Si alguien tiene curiosidad, está genial. Mira que con un tema de Asfalto nos vamos a despedir, ¿qué te parece? Pero antes, pues, que me digas nuevamente dónde se puede conseguir este trabajo, este libro. Uh-huh. ¿Cuánto cuesta, si se puede decir? Sí, sí. ¿Y cómo puede, si la gente lo quiere a nivel internacional, cómo lo puede conseguir? Uh-huh. Pues está en Amazon, en cualquier parte del mundo, uh-huh. Con lo cual, ya que sea con la aplicación o en la página web, entras en Amazon, buscas el nombre del libro, que es El trueno que no cesa, o si pones NWOBHM, que son las siglas de New Wave of British Heavy Metal, y Carlos Arroyo como autor, igual va a aparecer, o sea, aparece fácilmente. Y allí lo vas a encontrar en papel, ellos lo imprimen, según lo pidas tú, lo imprimen para ti, y vale 15 euros. Te lo mandan en pocos días, lo tienes en el domicilio. Uh-huh. y la verdad es que como es además solidario, pues sabes que si te queda un poco por preguntarte si lo compro o no, desde luego que sepas que todo lo que se pueda recaudar del libro va a ir a estos fines sociales. ¿Qué se viene en este futuro contigo? Me comentabas que en marzo vas a tener una presentación también. Vale, tengo que contar eso en el Pounding, en Pounding Metal, en la asociación aquí en Madrid. Son una gente estupenda, es un lugar maravilloso. Y haciendo allí una presentación en la que, bueno, pues íbamos contando un poco sobre el libro, sobre cómo nace y evoluciona el movimiento New Wave. Bueno, pues estando allí, pues conoces gente. Una de estas personas que conocí es un guitarrista, un loco fanático de la New Wave llamado Jorge Draven, y él me propuso pues que podríamos hacer algo juntos. Entonces realmente estamos pensando preparar algo, bueno, es inevitable que esté el libro relacionado puesto que es lo que yo he hecho, ¿no? pero él tocaría o el riffs de las principales canciones y vamos hablando sobre cómo es el estilo musical, ¿no? De esa forma, qué mejor que escuchar al guitarrista ilustrando de lo que estás hablando. Hablas de rabia, velocidad y de repente el guitarrista toca y te das cuenta, sientes esa rabia. Ya no es que te lo cuente sientes alguien, no es que la magia, sientes. Sientes esa magia. Con lo cual es una actividad, yo creo, muy interesante y que bueno, la primera vez que lo vamos a hacer juntos va a ser en el Kamikaze en Móstoles, ahora en marzo, el 7 de marzo. Ah, mira, invitados 9 de la noche. A 9 de la noche. Cae sábado, ¿no? Cae sábado, exactamente. Pues ya está, la gente que está por aquí cercana, pues el día 7 de marzo en la sala Kamikaze, pues estarán pues acá el gran maestro Arroyo junto al Jorge Draven, el guitarrista. Jorge, el guitarrista, y pues oye, interpretando las canciones que están aquí en el libro. Uh-huh. Y hablando también del libro. Algo que hará, pero yo, nuestra intención ahora ya sí que es dejar, ya no hacer presentaciones, sino hacer esta actividad que va a hablar directamente de la New Wave of British Heavy Metal y que quien no la conozca pueda sentirla, no solo conocerla, no solo descubrirla, sino sentirla, que es más importante. ¿En qué movimientos estás ahora mismo después de esto? Uh-huh. ¿O te vas a encharcar? Buena palabra. Pues no, estoy, supongo que te refieres a algún proyecto literario. Estoy trabajando en algo, sí. Yo ya lo he dicho en un sitio, con lo cual no me voy a cortar. No sé si conoces Sangre Azul. Bueno, pues para mí fue una formación muy importante. Y Y no estuvo mucho tiempo, tan solo fueron un mini LP y tres discos. En tiempo estamos hablando poco más de 6 años. Uh-huh. Y sin embargo, hay un legado, hay un montón de historia. Después de haberse disuelto allá por el año 91, han pasado en este momento 35 años. Y seguimos hablando de Sangre Azul. Si entras en el grupo de fans de Sangre Azul en Facebook, es increíble el movimiento que hay allí, la cantidad de fans que además son muy activos. Uh-huh. Y claro, es una banda que se disolvió sin concierto de despedida, sin haberse vuelto a reunir como tantas bandas, y hay una necesidad de volver a vivir algo de Sangre Azul, que yo he sentido también. Y yo he vivido, me decías antes, de grandes conciertos. Probablemente el mejor comienzo de un concierto que yo he vivido fue uno de Sangre Azul. Pero desgraciadamente no creo que se pueda dar, porque, a ver... No. No parece. Tuve una conversa extensa con uno de ellos, uh-huh, que es amigo. Nos conocimos por otra banda, pero que, uh-huh, que coincidió de que era... De hecho, fue quien me hizo las camisetas que tenía de Zona del Metal, uh-huh, porque tenía su negocio. Y no hace mucho me dijo que él se había jubilado, lo había dejado. Pero él sí me comentó, me dijo, mira, de reunirnos nos reunimos, tocamos siempre, pero para tocar, ya como banda... Y no porque haya malos rollos, sino por, uh-huh, por cosas extras que sucedieron en su momento por lo que lo dejaron. Y al final, como te digo, esa gana se queda ahí siempre. Uh-huh. Se va a quedar ahí siempre. De hecho, Martín está con Alejandría. Con Alejandría, con el tributo a... Bueno, homenaje. Homenaje. Ellos lo quieren llamar homenaje. A Sangre Azul, que está de puta madre. Uh-huh. Y su vocalista... ¿Fran? Fran, el de Sangre Azul. Ah, Carlos. Carlos. Perdona, Carlos, no, Tony. Carlos Tony, es guitarrista. Tony Solo. Tiene su proyecto en solitario. Yo he visto algo por ahí, uh-huh, de él, y la verdad que parece estar cantando Sangre Azul, pero no, pero es un proyecto en solitario. Y la verdad que es una banda muy añorada por muchos, como Muro. Uh-huh. Muro en América también es muy reclamado. Yo he vivido conciertos de Muro, y el primer concierto, se había ido Lapi de la el batería, y el primer concierto de su sustituto, el Niño, que luego sería de Saratoga, batería de Saratoga, ese fue su primer concierto con Muro. Yo estuve en él, y es verdad que ahora hablando le dices, joder, yo he vivido esas cosas y no le da importancia, porque de hecho, cuando me preguntan por conciertos y dices Muro, Sangre Azul, Ángeles del Infierno, pues claro, quien te cuenta, yo que he estado viendo Iron Maiden a no sé qué ni a no sé cuánto, le dices, pues parece que yo que hago de menos, quiere decir que esos conciertos que yo he visto probablemente parecen menos, pero es que ahora me doy cuenta que no, que yo he sido un privilegiado, he vivido pues eso, conciertazos de Muro, por ejemplo, haciendo una versión, hacían en ese concierto de una balada de Manowar, la que está en el Kings of Metal, uh-huh, y yo creo que no la han vuelto, no sé si la volvieron a tocar en muchos más conciertos. Entonces he vivido cosas. De hecho, han vuelto con una voz femenina, sí, ¿no? Sí, ya llevan años, sí. Sí, sí, volvieron porque estuvieron muy desaparecidos. Otra banda también de la China. ¿Cómo se llamaba esta banda? Fíjate, se me olvida. De China, la vocalista, uh-huh, que tuvo la banda esta, sí, de Vallecana. Se me va el nombre. Pues esa también... muy buena banda, que también, uh-huh, lo dejaron con dos discos, creo fue, y se separaron. Uh-huh. De hecho, volviendo a lo de Muro, de hecho, Silver, uh-huh, tocó, sí, su primer vocalista, creo fue. Sí, Silver. Bueno, primero, No. No, no, no. Primero no. Es que esto me lleva al anterior todavía. Fue vocalista de... Es lo que te iba a contar. A ver, porque todo esto procede de que estamos hablando de Sangre Azul. Bien. Yo quiero entrar en todo lo que no es tan conocido de Sangre Azul, en analizar cosas, en las cosas que ocurrieron en su desaparición, durante su carrera. Quiero entrar muy a analizar interesante todo. Ese libro. Y un montón de anécdotas y de cosas que a lo mejor no son tan conocidas. Una de esas cosas no tan conocidas es que él había sido, o de alguna forma, trajeron a Sangre Azul, el cantante, cuando su primer cantante se va, traen a Tony, bien, lo traen de Muro. Él era el cantante de Muro. ¿Ah, sí? Mira. Fue el primer cantante de Muro. Por eso cuando has dicho el primer cantante de Muro, no, el primero no. El primero que grabó un disco con Muro, sí. Pero no el primer cantante de Muro. Mira. O sea, Tony, el cantante de Sangre Azul, fue cantante de Muro. Qué bien. Ya me has dejado con ganas de escuchar a Muro y con ganas de escuchar a ¿cómo es? A Sangre Azul. Así que para la despedida nos vamos a dejar con tres temazos, uno Asfalto, Sangre Azul y de Muro. ¿Qué te parece? Perfecto, menudo cóctel. Así que pues oye, Carlitos, ¿cuándo te tendremos aquí? Espero que cuando vayas a sacar el libro estés aquí también. Yo, que cuando, en cuanto me invites. Con lo de Sangre Azul, me has volado la cabeza ya. Va a estar muy interesante porque me imagino que vas a estar espléndido como has estado en este libro. Que el que no lo tenga ya puede ir corriendo a pedir en Amazon. Y si estás por aquí, por Madrid, directamente con Carlos Arroyo. Te lo puede entregar en mano y firmado como me lo ha hecho a mí. Así que pues oye, Carlitos, muchas gracias por estar aquí. Gracias por tu visita. Nos quedamos con muchas más ganas de seguir hablando, sí, recordando anécdotas. La verdad es que ha sido una charla estupenda. Yo he estado fenomenal. Se pasa el tiempo volando. Yo no sé el que lo escuche, pero desde luego aquí, hablando contigo, Patricio, ha sido espléndido. Así que muchísimas gracias por invitarme y solo tienes que invitarme. Cuando tú quieras, aquí estoy de vuelta porque me lo paso genial. Pues así será. Así que pues nada, querida gente, queridos maníacos y maníacas, esto ha sido una gran charleta, espero que les haya gustado y que pues oye, el libro está genial, muy recomendado, pues, si eso me pasan la voz a mí y yo le paso la voz a Carlos para hacérselo llegar, así que pues oye, 15 euritos y este dinero no va al bolsillo de Carlos, este dinero va para dos asociaciones que se están repartiendo las ganancias de este libro, ¿no? Uh-huh. Así que pues nada, recuérdanos las asociaciones. Asociación Esfera, pues nada, de apoyo a familias de chicos y chicas trans, y la Fundación AMAS, que es de ayuda a personas con discapacidad intelectual y que desde luego les están ayudando muchísimo, están muy afincadas aquí en Madrid y tienen cantidad de programas laborales, sociales, de apoyo y de ayuda a esta cantidad de chicos que están logrando su inserción gracias al Grupo AMAS. Genial. Pues eso, maníacos, nos vemos. Yo les dejo con Asfalto, Muro y Sangre Azul. Disfruten del buen resto de fin de semana y les espero en la próxima edición de Zona de Metal desde Ágora Sol Radio. ¡Chao, maníacos! Thank you.

Zona del Metal. Zona del Metal. Zona del Metal. ¡Gracias! vez más. Vivo atrapado, desesperado. Sin ti no puedo estar. Toda mi vida es una agonía. No te puedo encontrar. Tal vez mi suerte sea diferente. Bajo el cielo estrellado de América, perdido en tus noches, América, atrapado por ti, América, un sueño dorado en América. No voy a olvidarte jamás. ¿Dónde estás? Vuelve a mí. ¿Dónde estás? Esto fue lo extremo de la música, Zona del Metal. Hasta la vista, baby.